Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. 3 horas por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo, la radio en color a partir de ahora, con un montón de contenidos que espero sean de vuestro interés. Yo hoy he estado leyendo los periódicos, como siempre, viendo los informativos, y es como si estuviéramos en plenos años 60. Veías cada cosa. Yasser Arafat, por un lado, como siempre, claro, viene siendo actualidad desde hace 50 años, pero por otro lado, lo de Costa de Marfil, viendo las tropas de ocupación francesas, más de 4.000 infantes siendo atacados por los 3 aviones de la flota aérea militar de Costa de Marfil, luego la represalia, claro, 9 muertos en el bando francés, y la destrucción total de toda la flota de aeronaves, 3 aviones y 5 helicópteros de Costa de Marfil. El presidente marfileño llamando a las armas, a la sublevación, llamando al segundo Vietnam. Bueno, pues una situación colonial, ¿no? Como en los años 60. Pero veías lo de Faluya, ¿no? Allí 6.000 resistentes en una ciudad, los norteamericanos entrando, parecía aquello Saigón en los años 60 también. En fin, que el mundo sigue evolucionando, siguen pasando los años, pero aquí son los mismos protagonistas, los mismos vértices de actualidad. Las mismas historias, cambian los nombres, pero siguen los uniformes. ¿Qué mundo este? ¿Qué mundo este, Bacrach? La guerra se avecina, decía la psicofonía. Con Sergio Monforte en el control de sonido, en nuestra producción, redacción y coordinación, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y es día para la tertulia de las 4C. Hoy sí, hoy al completo, estamos muy felices por ello. Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa. Vamos a comentar muchísimas cosas del misterio. Atención, porque hay una propuesta para llegar a Marte en 78 días. Muy revolucionaria, muy tecnológica. Hablaremos de ella. Eso si la basura espacial no se lo impide. Porque cada vez son más los restos que van dejando. Cohetes, satélites, herramientas. Todo va flotando, todo queda ahí arriba, suspendido. Y lo cierto es que, como siga esto así, se va a crear una barrera, una pantalla tremenda y difícil, muy difícil de atravesar. Así que veremos a ver qué pasa. Pero vamos a poder escribir con la vista. Atención, nueva propuesta de avance científico. Se podrá escribir en un futuro simplemente con un gesto de la vista. Iremos conformando caracteres. No está nada mal. Por cierto, el té verde, muy beneficioso para potenciar la memoria y para evitar el Alzheimer. Tomar una tacita de té verde todos los días. Ya está confirmado por alguna universidad estadounidense. Los chinos, que quieren celebrar su Olimpiada a golpe de numerología, quieren que sea el año 2008, eso ya está confirmado, pero que sean inaugurados los Juegos Olímpicos el 8 del 8 a las 8 de la mañana. Bueno, pues todo esto tiene también un significado, porque los chinos atribuyen a estos números muy buena suerte. Bueno, pues de todo esto y de mucho más, por ejemplo, que 71 brujas y brujos han sido indultados en Escocia en el día de Halloween, una costumbre que se mantiene para pedir perdón por los desmanes cometidos por la Inquisición escocesa. Ya veis que la tertulia, como siempre, viene muy, muy animada. Las 4C, la Zona Cero, la tertulia del misterio. Tendremos un relato enviado por los oyentes. El microrelato de hoy es el reencuentro. Alberto Jordán, desde Extremadura, nos lo ha enviado. Mucha información azul y verde. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo. Todo ello hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y entramos en tertulia con Carlos Canales, recuperado para la causa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te echamos de menos en Halloween, Pero os estuve oyendo de tal manera. Pero ¿sí? Pusimos el fantasmita aquel, ¿te acuerdas que trajiste en un Halloween? Sí, os estuve. Ah, el fantasmita, muñequito. Lo pusimos aquí como homenaje hacia ti, Vale, gracias. Os estuve oyendo y además vi que teníais una enorme audiencia. Muy concurrida, que preguntó mucho por ti y a todos dimos recuerdos de tu parte. Gracias. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te veo aquí muy, muy floreado, Vienes vienes muy bien con tu enigma literario, tu libro famoso que no para de ser comentado, Los enigmas literarios de Jesús Callejo, y muy pronto ya Los cuentos de Callejo también, ¿no? Los cuentos de Callejo, vamos a ver, ahora estoy en plena campaña de promoción, ¿no?, con Los enigmas literarios, pues esta semana está en Valencia, en Castellón, está también en Jaén, y bueno, y la próxima semana pues estaré en Barcelona, también posiblemente en Asturias, o sea que bueno, contento. Estás como una gran superstar, estás como Alejandro Sanz Aramírez. No, qué va, lo que pasa es que, bueno, es un tema, como sabes, que me gusta, y en este caso, pues después de esos 3 años de inactividad literaria, pues he cogido, creo que con ganas, ¿no?, esta promoción del libro, y bueno, porque además creo que es un libro que está llamando un poco la atención por la curiosidad, ¿no?, implícita que hay en muchos de esos capítulos. Incluso, fíjate, como anécdota te puedo decir que en algunas de las charlas en las que he estado ha habido catedráticos de literatura porque realmente estaban interesados en saber lo que se contaba en un libro con un título tan sugerente como claro. Enigmas literarios, secretos y misterios de la historia de la literatura. Bueno, pues para saber más, tu sección aquí en La Rosa de los Vientos, que lo escuchen. Exactamente, que lo escuchen, sí, porque ahí son pequeñas pinceladas, pero yo creo que es eso, para abrir un poco el apetito sí. De las muchas cosas que se cuentan en este libro, ¿no? Sí. Así que estás un poco más delgado, eso sí. Sí, un poco más delgado, que era solo los kilómetros hacen mella, pero bueno, estoy contento, la verdad que la acogida es fantástica y ahí estamos. Muy bien, ¿qué tal mi querido Bruno Cardañosa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú estás un poco más gordo, a lo mejor. Sí. No paras de comer. No. ¿Quieres bueno, ¿te gustaría comerte? A algún mundo entero. Algún sí. Mundo entero, sí. Como ese mundo que has descrito, ese mundo sí me gustaría comerlo y que a ver si empezamos de nuevo. Bueno, visto qué los, mal estamos haciendo las cosas. ¿Has visto los informativos? Costa de Marfil, Irak, no. Afganistán. Y como que no ha pasado el tiempo, ¿no? Y por desgracia esto ya no tiene que ver con un solo país. Por desgracia se están fraguando otras situaciones en muchos otros sitios que pueden provocar. Estamos asistiendo en directo al fallecimiento de Arafat. Día tras día no sabemos su situación actual. Bueno, yo creo que ya está fallecido hace tiempo, ¿no? Las informaciones son muy contradictorias. Acuérdate del 20 de noviembre. Pero sí, posiblemente esté ocurriendo algo de ese estilo. Claro, pero ganando tiempo. En vez de recuperar su memoria, lo bueno y lo malo, todas las cosas que se puedan contar sobre él, lo que nos está preocupando de verdad es el día después, porque el día después puede volver a meternos en otro foco de conflicto. Miramos al mundo y vemos focos de conflicto en todos los puntos, en todos los sitios. La verdad es que esta humanidad está haciendo las cosas rematadamente mal. Oye, ya te digo que parecía uno de esos informativos de principios de los 70. Veías la famosa de turno, Mia Farro, en este caso, en Darfur, en Sudán, que parece que como que viste mucho, ¿no? Llevar una famosa a un campo de refugiados donde están los niños muertos de hambre. Exacto. Angelina Jolie también, que cada vez que va a un campo de refugiados adopta uno. Sí. Que a mí esto me parece... Pues, qué fácil es poner parches al mundo. Claro. Que ¿dónde vamos con eso, no? A ningún sitio. ¿Dónde vamos con eso? A ningún sitio. Claro. Yo soy muy crítico con todas esas situaciones, con todo el mundo de donaciones. El mundo occidental está poniendo parches al mundo, a la estabilidad del planeta. Y los parches un día saltan, y estás empezando a saltar, y seguirán saltando. A mí cuando dicen, ¿no?, apadrine un niño. Bueno, pues exacto. Una causa loable, todos tienen ganas de hacer cosas, pero por favor, ¿qué es esto de pagar, cuánto vamos a pagar? ¿30 euros al mes para apadrinar un niño? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí. ¿Para que nos pinte luego un cuadro y nos lo envíe a casa? Para justificar que mañana haya otros 100 niños que necesiten ser apadrinados y así el mundo occidental nos haga responsable de ellos. Claro, es que hay algo terrible, ¿no? Estamos convirtiendo el tercer mundo en un parque temático. En un parque, exacto, Carlos. Es algo horroroso. Le decía yo a Jesús hace poco que a mí no me gusta viajar a los países del tercer mundo, lo reconozco, porque me deprimo cada vez más. Pero no por la situación, sino por lo que nos hemos convertido. Es como la manera de mirarnos en un espejo que te devuelve una imagen grotesca. Es algo ridículo. Sí. Yo hoy cuando he oído la primera noticia de lo que has mencionado de Costa del Marfil, yo lo que estaba alucinando es con lo que decía, en concreto que decía en Antena 3, me parece, y decía la locutora, hoy hay otro conflicto. Las noticias son... Dice, pero ¿cómo otro? Si hay 40. Este es el que te acaban de decir a ti que hay problemas hoy, pero no es un conflicto. Llevan en el ya una quincena de años, años en África, en varios puntos, sin que a nadie le importe lo más mínimo. A tu fíjate, Costa de Marfil, que es el principal productor mundial de cacao. Fue el precio del cacao lo que de hecho generó la inestabilidad. Claro, ahí está el problema. Ahí... Es que lo ideal para un país es no producir absolutamente nada, porque es la única forma en la que no le lancen bombazos por todos los sitios. No, sí. Pero no. No, uno llega a esa conclusión, ¿no? Es verdad. Fíjate. lejos sin saber. No. ¿Sabéis? Sí, no, no, bueno, es verdad. ¿Sabéis? Yo estoy más optimista. No, ¿sabéis en qué país se descubrió grandes bolsas de petróleo en sus costas el año pasado? En Guinea, ¿no? Además, no. Eso Guinea fue anterior. Sí. Y vemos cómo está Guinea. En Haití. Igual. En Haití. Claro. En Haití se descubrieron enormes bolsas de petróleo el año pasado. ¿Qué ocurrió este año? Que determinado país que le interesaba esas bolsas de petróleo patrocinó un golpe de Estado que hoy está causando... Hoy mismo ha habido nuevamente disturbios en... Bueno, 70 muertos. Y además, Haití es esos países que tienen una solución dificilísima. Es que no sabe nadie qué hacer ya con Haití. Haití es inviable. Totalmente. Es decir, el problema es que hemos convertido cada vez más países en inviables. Sí. Es decir, hay una multitud de países que ya no se ve hacia... ¿Cómo se llama el componente este que sirve para los teléfonos móviles? Eso es lo que ha producido ahora mismo la guerra probablemente más brutal que en África, sí, que está produciendo. En Congo. Ahí es básicamente un enfrentamiento, lo que llaman enfrentamientos diferidos dentro de teorías de las guerras futuras, que son enfrentamientos donde consorcios, que muchas veces no tienen relación entre ellos, pero que tienen intereses comunes. Esto es como el capitalismo decimonónico de los cárteles. Es decir, sí, hay gente que necesita coltan, porque el coltan es uno de los mejores, es un sistema de transmisión excelente. Es un conductor, ¿no? Exacto, se utiliza para semiconductores y es esencial para la tecnología móvil de última generación. El 70-80% del coltan mundial se produce en una zona del centro de África, con lo cual hay una guerra larvada terrorífica entre consorcios económicos anglosajones, básicamente, guerra que libran en nombre suyo pues empresas tipo Executive of Coms y gente de ese estilo, y por el otro lado, es decir, los consorcios franceses, que con una alianza muy muy clara con grupos económicos alemanes, finlandeses, suecos, defienden otro interés. Uno de los países más pobres del mundo, Sierra Leona. El Diamante Azul, claro. El diamante azul. Esa guerra la ganó claramente una empresa privada. Sí. La ganó Executive of Coms. Una empresa privada surafricana que le la ganó la guerra a los consorcios anglosajones que estaban allí. Luego los ingleses hicieron un bonito paripé hace poco, pero el hecho cierto es decir, esto es un verdadero disparate. Y sobre todo la sensación que hay es que o lo conviertes eso en un parque temático o lo destruyes, es decir, es que no hay puntos intermedios. Pero sobre todo, es decir, la escena de Mia Farrow a mí me ha parecido terrible, porque lo de Darfur está el horror. Es decir, está el espanto lo que pasa en Sudán desde hace ya 20 años, que las guerrillas de Yongaran, los animistas y cristianos de la zona sur, no se han levantado en armas contra el gobierno de Sudán porque sí. Es que en esa zona es que se caza esclavos. Exactamente igual que la Edad Media. Exactamente igual. Sí. Ya todo el mundo le da absolutamente igual. Y si no le da igual también. Es decir, no sé, yo la verdad, no soy tan optimista como Bruno en el sentido que creo que sí podría haber todavía una solución. Pero esa solución no se aborda. Y ya no se soluciona. Es que no hay interés para que se solucione, es distinto. Si hay una plaga eterna, exigiría tal movimiento y tal fuerza y tal energía para acabar con el problema, que nadie lo hace. Pero si hay una plaga de langostas que está desolando, que está arrasando los campos de cultivo africanos, que cuesta $4 erradicarla, y nadie quiere, y envían la ayuda a cuenta gotas. Es que están empeñándose en acabar con el continente africano. ¿Cuántas veces has dicho que el continente africano está desahuciado? Está desahuciado, sí. Hace años, pero de una forma deliberada y, bueno, con alevosía, porque cualquier cosa que ocurre, primero deja que ocurra y después es cuando ponen algún tipo de protección, algo para callar un poco las conciencias europeas, para que digan que la ONU ha intervenido o que determinada ayuda humanitaria llega, pero siempre daros cuenta que llega tarde. Primero el conflicto está, además los conflictos latentes existen, lo que decía Carlos, que parece que cuando surge alguna de estas cosas en África da la impresión de que surge por primera vez, si es que siempre están ahí. Si es que no es algo nuevo, lo que pasa es que no es noticia ya en África, entre unos países y otros. Costa de Marfil tiene unos 4.000 y pico efectivos. Sí, por todos lados, pero es lo de Guinea, pero si el ejemplo de Guinea que ha hecho Bruno es tremebunda, pero si Guinea sería ahora mismo el país más rico del planeta Tierra en renta per cápita. 400.000 habitantes. Un barril diario por persona. Claro, si en los últimos años ha pegado tan subido. A $50, calculemos. Sí, es muy fácil calcularlo. Y está exactamente igual. Creo que no han cambiado ni las bombillas en Malabo. Pero mira los datos. Mira los datos de Costa de Marfil. Tiene unos 320.000 kilómetros cuadrados, una maravilla de país, un vergel, un auténtico vergel. 17 millones de habitantes, la mitad analfabetos. La edad media está en 17 años. La esperanza de vida no supera los 43. Y el 7% ya tiene SIDA. El 7% de la población. Son datos horribles. Siendo el primer productor mundial de cacao y uno de los mayores productores de piña. Y después de estos datos dices, bueno, aquí hay 4.000 y pico franceses para velar por el... ¿no? Se está enriqueciendo. Exacto. ¿A dónde van todas esas... No la riqueza, sino los beneficios de... Pero es que continuamente... A los 15.000 franceses que continuamente allí, ¿no? Podemos... yo estoy muy interesado ahora, por ejemplo, en el mundo de los fármacos, de las vacunas y demás, haciendo trabajos al respecto, porque uno está asombrado, ¿no? ¿Cuánta gente muere al día en África por malaria? Por 2 millones mueren al año. Al año. Y nos hablan de nuevas vacunas, pero si la vacuna Hay un señor llamado Manuel Patarroño que la tiene hace mucho tiempo inventada. Esa hay otras, hay circulando ahora mismo dos o tres. Pero, ¿no? ¿Qué ocurre con la vacuna de Patarroño? Que es de libre, es libre, es decir, que no da beneficios. El único beneficio que da es la vida, pero es que la vida no importa absolutamente nada. El caso de Patarroño es el de Fleming hace hace muchos años, ¿no? Que no quiso registrar la patente de los antibióticos. No, el de Bayer, que la aspirina se les olvidó, por cierto. No es que lo hicieran a propósito. Sí. No, casos de este tipo hay. Ha habido bastantes de inventores o genios que han donado a la humanidad sus creaciones. Sí. El problema es que usan a la humanidad con ellos. Y en el caso de Patarroño es vergonzoso. No, pero sin embargo la OMS dice que después lo experimentó ciertos niños con malaria, que tenían malaria. Y que no cubrió el porcentaje. Exactamente, que los porcentajes parece que no eran muy representativos y los dejó abandonados. No sé hasta qué punto puede haber cierta intencionalidad, pero lo que hizo Patarroño sí fue donar un poco para el bien público a través de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y fue la propia OMS, no una entidad privada que soterró el invento de alguna forma para que nadie se beneficiara sencillamente porque era público, sino parece que por las pruebas médicas no era tan concluyente como en un principio se había... Habría que ver si la Organización Mundial de la Salud de verdad le interesa el mundo y la salud. Bueno, claro, le interesa algo más que la OMS. Hombre, si queréis seguimos hablando y la llevamos a la ONU y demás, que hace entonces entramos en un círculo más que vicioso, porque al final habría que sospechar prácticamente de todas las instituciones. Es decir, yo sospecho principalmente de las privadas y de las farmacéuticas y tal. Está claro que no tienen ningún interés en que haya una vacuna contra una determinada enfermedad, y no vamos a citar cuál, porque da igual. O sea, las farmacéuticas se apoyan, y hay que decirlo así, en el dolor, en el sufrimiento y en la muerte, porque son los fármacos los que intentan curar o aliviar. Entonces, pero sin embargo, las organizaciones públicas sí deberían velar por la sanidad pública. ¿Por qué? Porque hay un interés supremo, ¿no? Hay un interés que es la salud, que es el bienestar. Las privadas van por un interés económico. Si ya las públicas las metemos un poco en todo este tipo de conspiración, pues bueno, apaga y vámonos, porque entonces sí que la conspiración sería tan desastrosa que... Y hay, que estoy convencido que hay. Pero poner a mejor en duda que la OMS, pudiendo curar, no lo haga, sí que es un poco desestabilizar simplemente digo que hay poderes privados, los de las farmacéuticas en este caso, que pueden sobre la decisión de la OMS. Y esa es la tristeza y la desgracia. Pero igual que hay poderes fácticos que pueden sobre las decisiones de la ONU. Cuando dicen, lleve usted el sobrante de sus medicamentos a la farmacia porque luego lo llevan al tercer mundo, que también ha habido mucha corrupción con eso, sí, ¿no? Pero caramba, si un par o tres de multinacionales farmacéuticas se lo propusieran, es que cubrirían la extensión territorial de África con medicamentos. Pero no. Ahí tienes lo del SIDA. Eso clama al cielo, ¿eh? Lo del SIDA clama al cielo. Tremenda. Que una enfermedad que sabemos, pese a todas las dudas que hay sobre su origen, sobre su desarrollo, sobre todo lo que puede haber detrás, que se ha investigado. Pero lo cierto es que hay una enfermedad nueva que se ha extendido a una velocidad rapidísima, que en 4 días se convirtió en mortal y que en 8 días se convirtió en una enfermedad crónica en Occidente. Si tú naces en París... Ahora mismo, sí, exacto. Si tú naces en París, estás salvado. Exacto. Si naces en Namibia, te mueres. Ahí está. Claro. Ya no todos en Namibia, ¿eh? Sí, exacto. Es que ese es un factor muy importante. Ay, señor. Bueno, pues qué día más triste de noticias, ¿eh? Sí. Y ojo, ha mencionado que no nos han llegado noticias en los últimos días, pero Sudán es un país que se enfrenta a un año 2005 que va a ser el nuevo Irak, una cosa así. Es decir, no nos podemos imaginar lo que se está gestando ahí. Y ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo diría que si tú eres negro del sur, en Sudán ya estás viviendo en Irak. Sí. Me refiero, eso sí tiene suerte. Informativamente, Sudán es un país que tiene las condicionantes para ocupar telediarios. Va a intervenir por grandes países occidentales. Es que Sudán no tiene, como se dice, ni media torta. No tiene nada de... Es que llegas por la mañana y por la noche se acaba el país. Dato está ahí, ¿no? Ahí Blair tenía razón. O sea, el problema de Sudán se acaba en 2 minutos. En dos minutos, rollo. Esto ya es una cosa ridícula. ¿Es querer acabar con ello o no? El dato lo tienes en las aceifas que hacen los musulmanes del norte. Se caza a veces de esclavos. Con los cristianos animistas del sur se calcula entre 1 millón y 2 millones de muertos, ¿eh? Sí. 1 millón y 2 millones, es que hay países, por ejemplo, Somalia, si me acuerdo, cuando yo planeamos el viaje a Etiopía, está rodeado. Sí. Somalia está en una guerra civil espantosa desde hace decenas. Pero bueno, ya es de clanes. Ya es de clanes. Sí, pero son clanes, en un país solamente vivido en clanes, donde no funciona nada, donde funcionan unas cuantas ONG apoyadas por los de la ONU. Eso ya no es peligroso, no Carlos. Nada. Eso ya no es peligroso. Nada, nada. Eso ya... O sea, hay cada vez más zonas que se van convirtiendo en zonas de sombra. Bueno, mira, en Senegal, en todo el movimiento independentista de Casamance, se habla de algo, nada, están muriendo continuamente, hay gente. Sí, pero se están convirtiendo en zonas de sombra. Zonas que están volviendo como en el siglo XIX. Ahora mismo es mucho más difícil ir hacia algunas zonas del interior de Somalia que en tiempos de Richard Burton. O sea, en serio, es muchísimo más difícil, porque te la juegas. Bueno, es que era mucho más simpático los caníbales de la época que lo que te puedes encontrar ahora. es como la famosa frase del origen de Etiopía. Es verdad, es muy poco probable que te maten para robarte una cámara de fotos, pero sí te matan por las botas. Porque llega a tal extremo de desesperación la gente ya, cuando no tienen absolutamente nada que comer, nada que hacer, ningún futuro, que ¿qué esperamos también en Europa? Bueno, pues vamos a aportar alguna noticia feliz, porque que llevamos un primer tramo de tertulia devastador, ¿eh? El mundo debe tener alguna oportunidad. Venga, Carlos, abre tú con este asunto. Vámonos a la Isla de Flores. ¿Hay nuevas noticias sobre...? Bueno, se estuve yendo la semana pasada. La ¿Homo floriensis? Es que me sabía que iba a ir por ahí la cosa. Se está viendo a Bruno aquí. Sí. La verdad es que me lo pasé muy bien escuchándolo. Y bueno, Jesús citó el otro día, cuando habló, a un investigador que se llama Bear Roberts. Es de la Universidad de Wollongong, en Australia. Entonces, Bear Roberts es uno de los que ha iniciado investigaciones en paralelo sobre las leyendas de los Ebugogo. Hay una isla, al lado de Flores, en Celebes, hay unas leyendas muy, muy poco conocidas que hablan desde hace muchísimo tiempo. Vienen recogidas. Yo en España he visto dos ediciones en español que hacen mención a una leyenda que a mí nunca me había llamado la atención especialmente, que es la leyenda de los primeros humanos. Hay una isla que sostiene en una zona que aseguran que es el primer lugar donde los seres humanos aparecieron en la Tierra. Obviamente, esto es un disparate desde cualquier punto de vista etnológico, porque el ser humano no nació, obviamente, en las islas del Pacífico. Sin embargo, la relación de los seres que describen las islas vecinas a Flores se parece también sospechosamente a las leyendas de los Ebugogo. Robertson ha hecho ahora una investigación debido al descubrimiento de Isla de Flores, en el cual él y su equipo de investigación australiano ha descubierto leyendas que hablan de contacto con lo que él llama los hobbits, que la palabra es muy, muy simpática, a principios del siglo XIX. Cuando los colonos holandeses instalados en Java y en Sumatra ya se asentaron firmemente en todos los archipiélagos situados al oeste. Si esto es cierto, y ahora lo que quieren hacer es una campaña de rastreo para ver si pueden localizar esqueletos o objetos recientes, nos podíamos encontrar con la sorpresa de que cuando se escribió el libro, el primer libro, el de Hobelsmans, de las especies y de los seres desaparecidos y misteriosos, a lo mejor no hacía ni siquiera 200 años que todavía había homínidos en la Tierra con pruebas posiblemente localizables. Esto cambia completamente las leyendas, no solo sobre los Oran Penden, sino algo que es lo que acaba de despertar ahora la atención en Australia, el Yowie. Al Yowie. Hay un yeti de 1.10 m de tamaño, 1.10-1.15 m, del que se habla insistentemente en las leyendas de los aborígenes australianos, y que además aparece con frecuencia enfrente de la zona del estrecho de Darwin, justo enfrente de Timor. Timor es la isla más cercana, grande, a Flores. Entonces, la verdad es que esto es sorprendente, porque de repente ha relanzado la idea del Yowie como que realmente los aborígenes australianos a lo mejor estaban hablando en serio y en realidad de otra especie de homínidos que vivía con ellos cuando llegaron a la gran isla, que es el continente australiano, que hay que recordar que llegaron los seres humanos a Australia antes que Europa Occidental. Hubo seres humanos como nosotros antes en Australia que en España, por ejemplo. Pero, ¿cómo somos los blancos? Non vedi, non credi. Exacto. Entonces, la leyenda del Yowie ha tomado de repente una carta de naturaleza formidable, porque es que de nuevo, a unos kilómetros de la zona de Flores, bueno, unos kilómetros relativamente, pero a una distancia no excesivamente grande, se habla también de la leyenda de seres humanos, bueno, de seres pequeñitos y peludos, que vivían con los seres humanos, y que vivían poco más o menos, el Yowie, una especie de picaruelo, que es como un duendecito, es una especie de bichito que viene, roba, vivían un poco más o menos que el saqueo de las pequeñas comunidades humanas transhumantes que existían en Australia. Claro, tú fíjate cómo son la tradición oral. Pero es que fíjate qué bonito, es que Australia está cantada. Sí, sí, Los aborígenes australianos, cuando hacían lo que ellos llamaban los trazos de la canción, marcaban todos los lugares del terreno y del espacio con una especie de poema, más de como de canciones, que les daban vida. Era una manera como de, bueno, era una especie de culto animista muy curioso que ha cubierto toda la isla. Entre ellos no solamente eran objetos, sino solamente eran piedras, rocas o árboles, sino también podían ser cuevas o animales. Y entre otros estaban las leyendas de los pequeños seres, los pequeños humanoides, a los que luego los colonos han conocido con el nombre familiar de Yowies, que viven cerca de los asentamientos humanos y que vivían poco más o menos que eso, bueno, de pequeñas recolecciones, y que eran peludos, pequeños. pequeñitos y bajitos. Ahora, fíjate, así que una nueva vía de investigación. Con el hueso en la mano parece que todas las leyendas se realzan, ¿eh? Hombre, por lo menos ha dado emoción. Por lo menos ha dado interés. Sí, sí, sí. Porque sí. Ahora por lo menos anda, se pone en cuestión muchas cosas que se han conseguido considerar una verdadera tontería hasta hace muy poco. Es que se ha puesto ya sobre la mesa un modelo que explica, claro, sin ningún tipo de quiebro a la normalidad, la presencia de este tipo de yetis. O sea, ya hay una justificación, hay un razonamiento completamente lógico. Por ejemplo, la diferencia entre los yetis asiáticos australianos, de los que estamos hablando, de los de pequeña estatura, que un poco correspondería a lo que está ocurriendo, tiene un modelo que lo explica, que es la existencia en tiempos bien recientes de este tipo de humanidad. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con el Bigfoot en Norteamérica? Que no hay homínidos en América. Exacto, que no hay homínidos. Todo cambiaría si mañana se descubren restos de un neandertal cerca del estrecho de Bering, por ejemplo, de hace 4.000 años o 5.000 años, que sería otro descubrimiento fascinante. Pero sería un descubrimiento en la misma línea y justificaría quizá un modelo explicativo a la existencia de los Bigfoot. Pero no se ha producido. Lo que se ha producido allí es que se acaba de explicar y razonar la posibilidad muy normal y muy evidente de que estemos ante una realidad que no solamente ha formado parte de las leyendas, sino que puede formar parte de la actualidad, porque existe en este individuo, en este ser, un antecedente muy interesante, y es que sabemos que por la Isla de Flores tuvieron que pasar Homo sapiens en tiempos muy antiguos para poder acceder a Australia. Y sin embargo, por sus mecanismos, fuera cuales fueran... 40.000 años, ¿eh? Claro, hay hombres en Australia. Claro. Y antes de eso tuvieron que pasar muy probablemente por la Isla de Flores. Y esta civilización, esta cultura, estos Homo erectus o lo que queramos que sean, sobrevivieron. Reduciéndose. Exacto. Seguramente con mecanismos de defensa sociales que les permitió, y culturales que les permitió eso. Esos mismos mecanismos pueden estar vigentes a día de hoy y son los que les pueden haber hecho sobrevivir al Homo sapiens moderno, es decir, a nosotros. Es completamente lógico que estén ahí o que estén en las cercanías, ¿no? Una noticia muy interesante. Por cierto, Bruno, tú tienes una de México, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es esa? Que también es capaz de romper cualquier tipo de planteamiento, porque por primera vez, aunque se viene hablando del tema desde hace algún tiempo, pero por primera vez en muchos años ha formado parte de una ponencia científica efectuada en la Universidad de Texas, en donde hace dos semanas se celebró en el Centro de Estudios para los Primeros Americanos una convención en donde diversos arqueólogos, diversos investigadores presentaron pruebas de sus hallazgos, de sus descubrimientos, de aquellos que pueden explicar el origen de los primeros americanos. Quizás se vuelve a escribir lo que he anunciado antes sobre los Bigfoot. No exactamente igual, pero estamos ante un descubrimiento desestabilizador. Lo ha presentado un veterano investigador mexicano llamado Federico Solorzano. Sí, norteamericano, sí, sí. También, claro, norteamericano, claro. Lo que ocurre que parece que Norteamérica lo limitamos a Estados Unidos y Canadá, pero Norteamérica es... México, aunque existe... Ahora más. Cada día más, desde luego. Sí. Bueno, el hecho es que en el lago Chapela han aparecido durante muchos años, los ha ido recogiendo este estudioso, decenas de restos fósiles pertenecientes a varios individuos que este profesor de antropología y paleontología ha ido poco a poco reuniendo, como si se tratara de un puzzle, como si se tratara de algo digno de ser investigado. Investigado especialmente a partir del descubrimiento que efectuó de uno de los cráneos, en donde detectó un pequeño resto de una cresta similar a la de los hombres prehistóricos. Una vez analizados todos los restos, tanto los craneales como los mandibulares, como diferentes partes de los huesos de estos supuestos individuos localizados en las profundidades de este lago, no sé si habéis enterrados o cubiertos por las aguas que ocuparon el lago en tiempos más recientes, ha llegado a la conclusión el estudioso de que podrían tener entre 100.000 y 200.000 años de antigüedad estos restos humanos y que corresponderían a una especie humana muy similar, una vez más, al Homo erectus. ¿Qué significa esto? Que hasta ahora, nadie ha podido certificar la existencia de Homo erectus en África y hasta ahora nadie ha podido arrastrar más atrás, en las más optimistas de las ocasiones, de 40.000 años de antigüedad la presencia de los primeros homínidos en América. Esto rompería absolutamente todo. Pero lo cierto es que los investigadores de la Universidad de Texas escucharon atentamente la exposición de Federico Solórzano y llegaron a la conclusión de que era necesario seguir investigando, que se ofrecían una serie de pruebas que apuntaban ante la probabilidad de que se estuviera ante algo realmente interesante, o bien ante un Homo erectus, o bien ante unos restos fósiles que hubieran podido ser geológicamente afectados por el tiempo y provocados en su superficie determinadas alteraciones que pudieran equivocar a los investigadores. Pero que es necesario ampliar esa investigación y continuar en ese estudio, porque no es la primera vez que se habla de la posible existencia de restos de esta antigüedad en América. De hecho, hace un tiempo, en los años 70, es uno de los grandísimos opars de la historia, se localizaron en Valsequillo, muy cerca de México, herramientas manufacturadas del mismo modo en que eran manufacturadas en Europa y en África hace unos 250.000 años. Bueno. Un Oparts porque no correspondía a ningún ser humano. Ahora comienza a existir un modelo para explicar eso y seguimos ante la gran incógnita sobre el origen de los primeros americanos, que creo que tiene casi una cita, casi ya últimamente semanal, ¿no? Con la Rosa de los Vientos. Sí. Hay una, la verdad es que las investigaciones desde los descubrimientos de Monteverde y la Agua Santa hay que ya no eran fantasía, al estilo que decían Ameguino y otro tipo de, de investigadores. Lo cierto es que hay una fuerza enorme ahora mismo entre los investigadores para intentar averiguar de verdad cuándo se realizó el primer poblamiento de América. Como las huellas genéticas parecen indicar que hubo un primer poblamiento oceánico que entró por el sur de Chile hace unos 35 o 40 mil años y que posteriormente hubo dos entradas por el norte, una por el estrecho de Bering, por el paso de tierra, y otra a través de la vía probablemente de Groenlandia e Islandia, que conviene no olvidar, la vía europea, pues la verdad es que esto está cambiando poco a poco y de una manera ya no tan lenta. Ahora ya es bastante, va muy rápido, sí, bastante veloz toda la imagen que teníamos de la América prehistórica. Mm. Además ayudaría a solucionar uno de los grandísimos problemas de la historia, que sigue sin solución, digan lo que digan, que es lo de la extinción de la megafauna del Pleistoceno en América del Norte, ya en tiempos relativamente recientes, hace unos 10.000 años, que no tiene ninguna explicación el cómo pudo acabar una extinción masiva, realmente. Hubo decenas y decenas de especies que desaparecieron completamente. Siempre se ha vinculado con la cultura Clovis, una cultura india del norte de América, pero nunca ha quedado muy claro por qué se consiguió, o sea, por qué desaparecieron especies de una manera tan rápida y de una manera tan absoluta. El hecho cierto es que las investigaciones, tanto de las de la penetración de los seres humanos por el sur como por el norte, por las dos vías posibles, como la búsqueda de descubrimiento de restos humanos más antiguos, nos va a hacer, yo creo, cambiar completamente la idea que se tenía de la América prehistórica en los próximos 10 años. Esto está garantizado. A este paso había caballos galopando por América hace 10.000 años. Yo lo que sí, claro, no, por supuesto lo sabía, pero aquí lo gracioso del asunto consiste en por qué es tan lento para cambiar luego la imagen popular. Sí, el problema, sí, pero ¿por qué esa obsesión? Cuando realmente de esto se viene hablando en los años 40 y 50. O sea, que hace ya mucho tiempo. ¿Cómo es posible que desaparecieran tan rápido aquellos caballos que luego reintrodujeron? Sí, el caballito ese pequeñito, que luego volvieron cuando volvieron españoles, claro. Sí. Bueno, pues esas noticias interesantes de nuestra zona cero. Y es mejor que, Jesús, que no perdamos la memoria de todo esto para seguir contándolo, nuestra tradición oral aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Y qué haces tomando una tacita de té verde? ¿Te gusta el té verde? Me gusta. Y ahora yo creo que me va a gustar mucho más, más a los oyentes, sí, cuando sepan un poco el por qué hay que tomar más té verde, porque es tan beneficioso. Eres como los Tuareg, tomas té verde. El té verde, sí. Pero este té verde con unas connotaciones como mucho más trascendentes, más fascinantes, es verdad, por lo que se está descubriendo poco a poco. Estamos hablando de alguna variedad del té, en este caso el té verde, incluso el té negro también, tiene las mismas facultades, cuyos resultados están demostrando que inhiben la actividad de determinadas enzimas en el cerebro que están asociadas con la memoria, y por lo tanto están investigando estos científicos, bueno, pues formas alternativas del tratamiento de la enfermedad del Alzheimer, por ejemplo, y han detectado, están demostrando que el té verde en concreto pues inhibe de una forma muy activa estas enzimas del cerebro, ya digo, que están asociadas principalmente a esas pérdidas de memoria paulatina y que es el gran problema que tiene esta terrible enfermedad de Alzheimer. Sí. Entonces, comentan un poco a nivel de conclusión eso, que tomar regularmente tazas de té podría ayudarnos a tener no solo una mejor memoria, con lo cual hay que probarlo, sino eso, preservar, prevenirnos contra esta enfermedad en el futuro. Los trabajos han sido realizados por un equipo de la Universidad de Newcastle, en Gran Bretaña, y estamos hablando de que podrían beneficiar, una vez que se lleguen a conclusiones mucho más contundentes, a más de 10 millones de personas que se estima que están padeciendo en el mundo esta peculiar forma de demencia. ¿Qué experimentos se hicieron? Pues se hicieron en principio con el café, con el té negro y con el té verde, para ver un poco estas tres sustancias, qué incidencia tenían directamente con estas áreas de la memoria. El té negro, ya sabéis que es tradicional en Gran Bretaña, y además se deriva de la misma planta del té verde, que es la Camellia sinensis, pero tiene un sabor y una apariencia pues totalmente diferentes. O sea, el que toman los británicos es el té negro de Ceilán, el de toda la vida. Entonces, la diferencia entre uno y otro es, bueno, pues es porque uno ha sido fermentado y el otro no. Los resultados sugieren de esta investigación que se ha hecho, encabezada por Ed Okello, de la Universidad de Newcastle, los resultados sugieren que tanto el té verde como el negro inhiben esa actividad de las enzimas asociadas al desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. Y, en cambio, este es un poco como la otra sustancia testigo, el café no parece tener ese efecto, por lo menos no se ha notado de una forma tan contundente. Estamos perdidos, Bruno. El café, por eso digo, os estoy mirando. Estamos perdidos. Sí, yo prefiero seguir tomando café, así me olvido. Vuestro café. ¿Y el mate? No encendáis otro cigarro para disimular. Bruno lleva un litro de café por centímetro cuadrado de piel. Sí, sí, la verdad que sí. Es un Balzac, ya sabéis que Balzac se inspiraba sus novelas con café. Bebía verdaderas toneladas de café. Turco, además, de suavecito, ¿sabes? Sí. Ese que bueno, metes el dedo y se queda dentro de así, no lo puedes sacar ya. Tuvo sus efectos creativos, ¿no? Todas ciento y pico tazas a la hora de día. Es una cosa, ¿no? Que peor se digiere del planeta. Durante días, durante meses, bueno, ni salía de casa, no solo ya con el café, bueno, también se sabe que consumía algunas sustancias estupefacientes. De hecho, se comenta que él llegó a probar el hachís, incluso el opio, pero él decía que no, que ese tipo de sustancias, que para él, que era minucias. Un gran genio, que era minucias, que él se inspiraba o se estimulaba con otro tipo de sustancias. Sabía perfectamente qué sustancias eran. Yo creo que eran dos. Primero el café y después las cartas esas interminables a Belina Haskar, con la que estuve enamorada estupendamente durante años y con la que se llegó a casar. Era un golfo. Era, bueno, poco, porque no creas que salía demasiado de casa. No podía, con tanto café. Tiempo. Pero, lo de los cafés, yo creo que no era por eso, era por es algo patológico, comentan los médicos, lo para que eso también es relativo, ¿no? Sí, sí. Que se acortó un poco su vida por la pues consumir tanto café, pero bueno, tampoco eso está muy muy demostrado. Hay gente que el café no le hace los mismos efectos que a otras personas. Pero vamos, si tomamos una tacita de té verde nos viene muy exactamente bien. Exactamente, o sea, según estos experimentos de la Universidad de Newcastle, este té, en concreto el té verde, prolonga el efecto inhibidor durante una semana, con lo cual es importante, a diferencia del té negro, que ya digo que los dos han dado resultados muy positivos, pero el té negro solo inhibe durante un día. Por lo tanto, por eso ahora, cuando puedo decir, bueno, ¿qué elegimos de los dos? Evidentemente, el té verde, porque los efectos permanecen durante mucho más tiempo y el consumo reiterado hace que se fortalezca mucho más la memoria, o por lo menos que no se deteriore al mismo ritmo que se deterioraría la memoria pues de un ser humano normal, precisamente por el envejecimiento de las células, que además está demostrado un poco por qué se produce ese envejecimiento. El problema es cuando se llega al Alzheimer, donde ya hay una patología mucho más acusada. Bueno, pues eso es un poco, o sea, no vamos a entrar en datos técnicos, ¿no? Porque ambas clases de té inhiben la actividad, que es la enzima, una enzima que es la acetil colinisterasa, ¿no? Pero bueno, vamos, Roman Paladino. Tampoco una tacita potencia la memoria y puede evitar de alguna manera que llegue el Alzheimer, ¿no? Sí, parece que se está demostrando claramente. Y si es así, desde luego, menos, hay que hacer muchas más pruebas. Ayuda que y eso que a partir de la próxima semana sustituir vuestro café negro, negrísimo, por este té verde, o en todo caso por el té negro, que en fin, es un sustitutivo también, excita igual. ¿Tomaste? Yo cuando... no, normalmente no, los países árabes siempre, pero bueno, por eso de allí donde fueres haz lo que vieres. Sí. Los países árabes, el té de menta, por ejemplo, que es uno de los tés tradicionales... es que no te imagino viendo whisky los países árabes. No, bueno. Carlos tiene una visión tan victoriana que no ha sido que mucho los países árabes. Los países árabes se bebe whisky más de lo que tú piensas. Hombre, pero en algunos que tú no lo harías. En Arabia Saudita que tú no lo harías. Una cosa son las prohibiciones, hombre, evidentemente. Una cosa son las prohibiciones religiosas y que no lo hagas en público, y otra es que la gente que tiene dinero no se bebe whisky porque sencillamente la gente no se puede permitir ese placer o ese lujo. Pero la gente sí bebe alcohol y hacen como ocurre en España con la picaresca. Estoy hablando incluso de Marruecos, ¿no? Donde todo este tipo de transgresiones a la ley, claro que lo hacen, lo que para que lo hacen de una forma más disimulada, las consecuencias son mucho más nefastas. esa Casa Blanca estupenda, un vino estupendo. Vete a la plaza de imagen, nace en Marrakech. Marruecos no vale, que tiene un vino estupendo. Bueno, cerveza lo hacen en Sevilla, pero bueno, da igual. ¿Tú tomas té, Carlos? Sí, tomo té. ¿Y tú, Bruno? No me da tiempo. No me da tiempo. No. Tomo alguna vez. ¿Y Coca-Cola? Poquito, pero yo soy de los de la cafeína, ¿no? Sí. Totalmente, pero ojo, me parece además un... Yo estaba leyendo la noticia y me parece hermosísima, ¿no? Porque abre, ya no solo por el hecho de que sirva para fortalecer la memoria y muchas otras hierbas, sabemos de los beneficios de las hierbas, sino porque ahora llega el trabajo de los científicos que han localizado cuáles son los componentes del té verde, porque no es todo el té verde, son unos componentes del té que provocan esos efectos y... aislándolos y potenciándolos en los nuevos fármacos contra el Alzheimer, se puede conseguir, por ejemplo, ya no solo el Alzheimer, sabemos que no tiene cura ni con medicación, pero sabemos que puede atenuarse determinados casos, pero que además las medicaciones que provocan eso en los primeros estadios son terriblemente duras, con unos efectos secundarios terriblemente duros. Esto lo podría evitar, pero además parece que el camino para solucionar el problema del Alzheimer es pura prevención. Y por lo tanto, y células madre, que fantástico, una votación de las que hubo el otro día en California que aprobó eso, ¿no? Y bueno, que son los caminos que se abren con un hallazgo que nos puede, ya mismo mañana, si nos apuntamos al té verde, que además es sabroso, nos apuntamos a eso, es ya fantástica para la memoria, para nuestra propia vida, pero sobre todo son las perspectivas médicas. Volvemos a hablar de los fármacos, ojalá esto lleve a un buen puerto, a una enfermedad que no digo nada nuevo sobre ella y sobre lo que está causando, ¿no? Lo positivo es, verdad, que es una noticia más que se viene a sumar a la cantidad de buenas noticias que parece que va a haber en el futuro, en un futuro próximo, para este tipo de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Estamos a punto de asistir a una gran revolución médica, Y me explico, es decir, lo del té verde es uno de ellos, y bueno, casi es una anécdota a algo que se está apoyando muchísimo. Es decir, una vez que se descubrió lo del genoma, sabéis que ya incluso se sabe qué personas pueden estar predispuestas a lo largo del tiempo a contraer esta enfermedad, ¿no?, el Alzheimer, con lo cual ya te está evitando unos grandes riesgos cuando tú desde el primer momento, cuando esto empieza a ser público y se pueda llegar a conocer un poco como tu mapa genético, te pueden decir que tienes más predisposición, lo que no quiere decir que lo vayas a tener, más predisposición a tener, a lo mejor, diabetes, o tener Alzheimer, o tener cualquier tipo de lesión. Eso es importante, fíjate lo que estamos haciendo. Y luego, lo que se comentaba es la nanotecnología, es decir, la posibilidad, cuando eso se llegue a desarrollar con más fruición, con más desarrollo tecnológico, el saber qué células son las que están dañadas y que esa especie de microcápsulas, nanotecnología ya incluso mucho más pequeño que una microcápsula, pueda llegar a la zona dañada y curarte la enfermedad justo en ese momento y en ese instante, eso me parece que nos da unas aportaciones tremendas. Y por supuesto lo de las células madre embrionarias, me parece ya genial. La noticia del Hospital Madrileño de la Paz, donde un equipo médico ha desarrollado un sistema en el que te extraen un poquito de tejido adiposo, de ahí sacan células madre y luego te las inyectan donde tú tienes una fístula, y es que se adelanta la curación una enormidad. De tu propio tejido adiposo te sacan ya la solución para erradicar una fístula. Claro, ¿no? Porque es que se está evitando, fíjate, uno de los problemas morales más importantes. Te curas que a ti mismo. Madres, que ya no tiene que ser del embrión. Pues siempre sabes que el problema ético estaba ahí, ¿no? Hombre, es que el embrión, en fin, es un ser vivo, en potencia. No, es que ahora células madres pueden coger de otras partes del cuerpo que no tiene que ser las embrionarias, y con los mismos resultados, porque lo que importa es que sean células madres porque tienen toda la información genética desde los primeros momentos. Sí. Y gracias a eso, bien desarrollado, te puede curar cualquier tipo de enfermedad degenerativa. Iba a decir que, ya lo hemos comentado otros años en el programa cuando hemos hablado de poshumanismo y demás, que es eso, básicamente, la combinación de teorías genéticas con biomedicina. Realmente el gran problema que va a plantear todo esto es lo que ha dicho Bruno al principio, es que va por ahí todo. ¿Qué va a ocurrir cuando haya gente que se pueda autoincluir dentro de su cuerpo sistemas de corrección de enfermedades? Porque todo eso será caro. ¿Qué va a ocurrir cuando determinados países puedan pagar curas genéticas de este tipo y otras no? ¿Qué va a ocurrir cuando ciertos países se autoricen en sus legislaciones el ir haciendo una limitada, al menos por lo menos, selección genética de sus propios hijos, las parejas? ¿Qué va a ocurrir con todo eso cuando la humanidad se va a dividir en dos? Pero eso siempre es así de claro, habrá, igual que ocurre realmente ya, pero ya entonces será de una manera absolutamente descarada. Es decir, habrá gente que se salve y gente que no, gente que viva mejor y gente que no, gente que no tenga enfermedades al nacer porque se las habrá curado, por lo menos la previsión de tenerlas a unos grados altísimos frente a la actualidad. Es que ahora solo hay un remedio. Es la erradicación de toda la industria farmacéutica. Oh, bueno, o la creación de un organismo internacional que de verdad aborde ese problema. ¿Qué viene a ser eso? Me refiero a la transformación, no me refiero realmente a la erradicación tal cual. Esto sí que es una revolución en serio. Es una revolución en serio porque esto va a cambiar la humanidad para siempre. Esto, en un par de siglos, la medicina se tendrá que preguntar por el reto de la inmortalidad. Claro, Marvin Minsky, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los líderes ahora mismo de la organización estropiana, planteaba hace poco, bueno, hace por lo menos ya 2 años, una entrevista que creo muy interesante, y hace poco en una entrevista me parece que era en Nature, donde decía claramente, decir, bueno, aquí qué va a ocurrir cuando los seres humanos no empecemos a no morirnos. Eso es. O sea, literalmente. Eso es. Decir, ¿cómo se va a abordar el problema de las cosas cuando de verdad haya gente que a lo mejor te vive a 120 años o 130 o 200 con toda naturalidad, en tanto que hay gente que pasa como en el mismo tercer mundo, que se demore por docenas cada hora? ¿Qué pasará cuando se consiga un corazón sintético de mejor calidad que el corazón normal? El problema es que ¿qué ocurrirá cuando haya gente que tenga a su disposición gente o naciones, sí, me da igual. Porque claro, existen sistemas médicos muy avanzados en muchos países que podrán incluso financiarlo, de cierto modo. O incluso los que lo puedan financiar, el problema técnico se va a plantear a las naciones. Hace poco un amigo mío especializado en coste, en gasto de seguridad social, me decía una cosa fantástica, dice que cuando los hospitales tienen una nueva máquina, rápidamente hay una presión terrible para instalarla en todos, porque en la medicina actual empieza a tener un problema, y es que cura de verdad. Es que la gente se cura ahora mismo. Sí, entonces, como se cura, hay una enorme presión social cuando saben que algo cura para que todo el mundo sea receptor de eso que ahora te cura. Entonces, el problema es cómo lo podrás evitar cuando ya sea algo, bueno, cuando sea vox populi, cuando sea evidente que haya gente que no envejezca o que no se muera. Se puede llegar ya a una inmortalidad virtual, porque es decir, el momento que tú tengas algún problema de corazón, se puede regenerar otra vez todas tus células del corazón y tener un corazón de 18 años. Y lo mismo pasa con el bazo, y lo mismo pasa con el páncreas, pasa con todo. Lo que pasa es que, cuidado, porque eso pasa en otros términos cuando ya se ha podido erradicar por la viruela, en fin, enfermedades tremendas antiguamente, y cómo poco a poco la naturaleza, por no sé qué mecanismos de mutación, va generando nuevas enfermedades. Entonces es verdad que se puede llegar a eliminar gran parte de las enfermedades que ahora están asolando prácticamente. Ojo, que se vuelve a trabajar en vacunas contra la tuberculosis. Claro, que las viejas enfermedades rebrotan. Que no vuelven a mutar. Ese tipo de virus, de genes. Estamos hablando de la tuberculosis. Fíjate qué interesante. ¿Sabes lo que proponía Dresser, que es el padre de la nanotecnología? Él decía que en el futuro las personas podrían llegar a tener una especie de, como tú has dicho muy bien, explicado, es decir, nanomáquinas incluidas en su propio cuerpo, que le estuvieran permanentemente corrigiendo claro, su cuerpo. Es una cosa. Bueno, pues Bruno, pues ves, estábamos perdidos al principio de la conversación y ya tenemos una solución. Sí. Además hay que celebrar, ahora que estamos hablando de todo esto, celebrar todas esas noticias que de forma lenta y con mucha lucha, ¿no? Hablan sobre las células madre, que por Dios, que incluso aquellos que tienen objeciones morales, que lo piensen dos veces. Sí. Que yo respeto todas las creencias, pero que a esa creencia interpongan la razón, ¿no? Después, que eso va a salvar vidas. Y si lo que les impide que se siga investigando con las células madres es su creencia religiosa, que piensen que ahora es el fundamento de las creencias religiosas, que es la vida. Eso está muy bien dicho, sí señor. Tenemos algunas consultas a Zona Cero, luego habrá más. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú sí que eres una célula madre, ¿eh? Hombre. Tú das vida. Venga, abre alguna consulta. Pues la de Antonio, de Almería. Dice que le gustaría saber si hay alguna novedad sobre el presunto arca de Noé del monte Ararat, ya que no ha oído nada sobre la expedición que se iba a realizar el pasado agosto. ¿Cómo llevamos ese asunto, Carlos? Están ya. Es decir, la expedición rusa ha partido ya. Que partía de ¿No se han oído disparos? La zona es complicada. Los rusos han partido ya. De las expediciones americanas, que realmente son dos, la del hawaiano, pero luego hay una turca paralela. Es decir, la de los americanos, la de MacGyver, la verdad es que no sé mismo nada cómo va. Los rusos esperaban alcanzarlo en solamente 2 meses, así que suponemos que para enero tendremos ya datos. Pues probablemente, vamos a ver qué dicen, pero probablemente habrían llegado ya a la zona. Mira, aquí tenemos a Martín Espósito, que es un gran consumidor de té verde. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Buenas noches. Pues hablando de expediciones, Elder pregunta a Callejo y Canales, dice, hace 3 años tenían en mente un viaje a Etiopía para indagar sobre la mesa de Salomón. La mesa de Salomón, no, la de la Alianza. Nos vamos a Toledo. ¿Quiere saber si el proyecto sigue estancado? No, está estancado, sí. La verdad es que las condiciones ahora mismo yo creo que también son peores que antes. De hecho, no las hicimos por una cuestión logística, o sea, que todo estaba preparado, la expedición estaba ya hecha, una expedición además. ¿Por qué no dice la palabra real? Sí, por un nivel de corrupción, o sea, bueno, sí, claro. ¿Qué es lo que pasó? Y eso es lo que impidió en el último momento el poder ir allí. No teníamos las condiciones necesarias de seguridad para poder afrontar ese trabajo, esa investigación, pues con ciertas, en fin, con ciertas garantías de que pudiéramos regresar con los datos, ¿no? O sea, que es una cuestión penosa, muchas veces por culpa de la burocracia, pero desde luego el viaje ahí sigue pendiente, sí, y recabando más información, y bueno, seguimos pensando que esa es una buena pista para seguir en el Arca de la Alianza. Y hay una segunda pregunta para Canales en este caso, dice, ¿sigue haciendo maquetas o también está un poco aparcado el tema? Hombre, maquetas. No es exactamente una maqueta, sí, Ristre son figuras individuales. Carlos hace figuras de plomo absolutamente maravillosas, y buena prueba de ello es la portada del caballero, el caballero, y no, también me refiero a pasajes de la historia que hiciste, sí, verdad, que hiciste, sí, verdad, al rey Juan II, ¿verdad? Juan II de Castilla en plomo, y sí, una maravilla. ¿A qué escala estaba eso? A 54 milímetros, 1.32. Muy bien ahí, Carlos Canales. Es un hombre renacentista, es multidisciplinar. Sí, Macarena. A ver, tenemos un correo de Geray y Tino, que son dos hermanos de Gran Canaria, que bueno, nos cuentan que el otro día, hojeando una revista científica, vieron un pequeño artículo sobre la Sábana Santa en el que se hacía cierta referencia a que en ella se encontraba otro rostro, aparte del de supuesto Jesucristo. Entonces, bueno, querían saber qué había de verdad en ello. Bruno, ¿sabes algo? Sí. Pero se trata del mismo rostro. En el dorso. Exacto, en la parte del dorso. Sí. Para que nos, muy rápidamente, en la Sábana Santa, la imagen que todos tenemos de la parte frontal y de la parte de atrás del cuerpo, aparece en las primeras fibras de una de las caras de la Sábana Santa. Al otro lado no hay nada. Aparentemente, lo que se hizo en estos hallazgos, en esta investigación, es tratar de averiguar si existía algo al otro lado. Y se descubrió que en la parte correspondiente al rostro también aparecía ese mismo rostro, como si esa fuerza energética o lo que fuera que la impregnó hubiera atravesado en esa parte también en la superficie del lino, del tejido con el que está efectuado. Pero es el mismo rostro, y las características de ese rostro han sido estudiadas mediante técnicas que señalan los puntos fundamentales de cada una de las imágenes, y lo que ha resultado es que se trata de la misma imagen, del mismo rostro. Es una prueba en favor de la validez de la síndrome. ¿Una más, Martín? Bueno, pues a Jorge le gustaría que dierais vuestra opinión acerca de un artículo que viene a decir que el enigma de las caras de Belmez está desenmascarado desde hace décadas. El artículo viene firmado por Fernando Frías y dice algo así textualmente: casi a los 6 meses exactos de la aparición de la primera cara, el diario Pueblo publicaba los resultados de un análisis según el cual aquellos rostros habían sido pintados con nitrato y cloruro de plata. El truco muy ingenioso consistía en que estas sustancias reaccionan a la luz, de modo que los retratos no eran visibles hasta algún tiempo después de haber sido pintados. Pero a ver si es que la eterna polémica es... Sí, pero bueno, desgraciadamente no hay unas listas de firmas de autores que uno pueda decir, bueno, este es creíble, este no es creíble. Por desgracia, cuando Fernando Frías habla de estos temas, bueno, pues cuando lo hace de otros lo hace de forma fantástica. Cuando lo hace de estos temas, la verdad es que demuestra su indocumentación hasta límites insospechados. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la apasionante tertulia de las 4C. Anda que no quedan asuntos, y además del espacio. Hay que hablar de Marte, por ejemplo. Hay que hablar de la teletransportación, por ejemplo. Hay que hablar de la basura espacial, por ejemplo. Hay que hablar de una señora que no para de dar abrazos. Dice que ha dado ya 21 millones de abrazos. Jesús está consternado. Pero claro, preocupado por esta mujer que está generando una especie de artrosis. Claro, tanto movimiento, tanto abrazo, bueno, pues luego lo comentamos. Y China, que quiere cumplir con su numerología de la suerte. Todo esto y mucho más en la tertulia de la Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, como siempre. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Entramos de nuevo en Tertulia Zona Cero, las 4C. Bueno, ¿qué tertulias se generan en los pasillos? Lo que pasa que es materia reservada. Tampoco vamos a comentar. Top secret. Tampoco los nombres que salen, ¿verdad, Jesús? Sí, y las cosas que salen no... tertulia, ¿ves? Sí. Pero esta vez por más allá del tema. Sí. Era de lo nuestro, de la zona cero. Provocaríamos una convulsión, ¿eh? Sí. Sacaremos algún asunto. Bueno, pues vamos a hablar de otras materias que nos interesan. Por ejemplo, Carlos, yo te veo muy preocupado con la enorme cantidad de basura espacial que se está generando. ¿Qué gran barrera estamos planteando para los futuros vuelos espaciales, eh? A mí me preocupa mucho. Estoy que no dé abasto con mis cuatro contenedores en casa. Vamos, como si tuviera que ocuparme la basura espacial. Pero también. Aquí hablamos desde un tornillo hasta un satélite, ¿no? Hay un gran problema y ya la cosa no es una broma. Hace años empezó a comentarse, bueno, hace años no, ya la novela de ciencia ficción ya salía en chatarreros del espacio, que se dedicaban a recoger la basura, claro, que quedaba. El problema es que hay satélites fuera de uso, herramientas, restos de pintura, restos de materias de todo tipo desde el año 57 en que partió el Sputnik. La verdad es que el incidente más grave probablemente conocido fue en el año 1999, cuando la Estación Espacial Internacional estuvo a punto de chocar con un antiguo cohete ruso que estaba abandonado. La verdad es que la situación aquel entonces fue grave, no solamente porque 15 países habían invertido una enorme cantidad de dinero y de tiempo, y de trabajo y de esfuerzo en el proyecto, sino porque además entre norteamericanos y rusos se echaron la culpa mutuamente. La verdad es que la cosa empieza a ser complicada porque digamos que de las dos zonas que son reconocibles en la exploración espacial, es decir, la LEO, o sea, lo que es lo mismo, la órbita baja terrestre, que sería hasta unos 2.000 kilómetros de altura, y luego estaría la órbita geoestacionaria, que estaría unos 36.000 kilómetros, se han ido llenando de los aproximadamente 5.000 lanzamientos que ha habido de chatarra espacial. Actualmente se considera que hay, teniendo en cuenta como tamaño mínimo los 10 centímetros, es decir, al menos unos 9.000 objetos, pero que probablemente habría que sumar a los 100.000 fragmentos que existen entre 1 y 10 centímetros. Esto, claro, quiere decir que el problema, aunque aún no es grave, porque hay zonas del espacio está todavía francamente libre, sin embargo, en la zona LEO, es decir, en la zona más baja, en la que está hasta 2.000 kilómetros, estos objetos tienen una velocidad promedio de 10 kilómetros hora, lo que les transforma en, por un segundo, lo que los convierte en verdaderos proyectiles. No sería ya la primera vez que alguna sonda o nave terrestre se ha visto afectado. Por ejemplo, en la propia Estación Espacial Universal se generan algunos daños por chatarra espacial. Este tráfico tan denso y tan enorme está creando un grave problema. Un grave problema, y es que tanto la NASA como la Agencia Espacial Soviética como la Agencia Espacial Europea han empezado a darse cuenta que, al paso que vamos, esta verdadera masa de porquería y detritus espacial llegaría a ser una auténtica amenaza a la exploración espacial en unos 15 años. Con lo cual, claro, hay que poner ya de alguna manera algún medio o algún sistema que evite colocar en serios riesgos, bueno, pues lo que dentro de unos años se puede convertir en un verdadero problema. Hay unos 100.000 fragmentos entre 1 y 10 centímetros. Efectivamente. Y más de 10 centímetros, 9.000. Exacto, unos 9.000, pero teniendo en cuenta sobre todo eso, que la zona de la órbita LEO, es decir, hasta 2.000 kilómetros, van unos 10 kilómetros por segundo, con lo que eso significa, sombra de las balas, es como si estuviera todo lleno de proyectiles lanzados sin ningún orden ni lógica. Existe un proyecto de la NASA, que es el proyecto Orión, que lo que busca es intentar limpiar las órbitas con un láser de alta intensidad que se instalaría en la Tierra, para desde ahí poder ir eliminando, en cierto modo, la chatarra, la basura espacial, ir abriendo, de alguna manera, espacios libres de basura. ¿Cuál es el problema? Pues el problema que tiene es que es carísimo. Entonces, estamos en la de siempre, es decir, si limpiamos lo que ya nos hemos cargado, tenemos serio riesgo de poner en riesgo misiones que no tendrían entonces presupuesto o dinero para poder ser abordadas. Pero por otro lado, si no lo hacemos, las misiones que podamos hacer en el futuro se podrían ver entorpecidas por la chatarra espacial circulante. La verdad es que hemos enguarrado ya lo suficientemente la Tierra como para que no se porquería al espacio, pero es el camino que llevamos. O sea, es que esto es verdaderamente asombroso, es que estamos creando una auténtica chatarrería flotante alrededor de la Tierra. Sí. Es que no tenemos solución, ¿eh? ¿Verdad? Eso, como especie, la verdad es que somos lamentables, ¿eh? Somos una cosa. Somos lamentables. Pero claro, me dices, Bruno, que el hombre quiere llegar a Marte en 78 días. Yo no sé si esto va a ser posible, Bruno. Sí, habrá que desarrollar un sistema de propulsión en zigzag y completamente inteligente para evitar toda esa chatarra espacial, por lo menos en los primeros estadios de ese viaje. Efectivamente, el viaje a Marte es el gran sueño, la gran esperanza de la humanidad, el destino al que todos queremos ir para no seguir contemplando cómo nuestro planeta continúa evolucionando en una dirección y a la vez involucionando en otra. Pero lo cierto es que hay problemas. Ir a Marte no es tan fácil como se pensaba. Hay dos tipos de problemáticas. La tecnológica, en cierto modo, está. De hecho, ahora mismo hay varias naves terrestres en Marte. y se sabe que se puede llegar allí, pero que hay un gran problema, o dos grandes problemas. Uno de ellos es biológico. Es complicado, de momento complicado, hasta el punto de la imposibilidad de momento, enviar seres humanos que sean capaces biológicamente de soportar un viaje que duraría aproximadamente unos 2 años y medio de ida y vuelta, en la mejor de las ocasiones, con los actuales sistemas de propulsión. Y ¿2 años y medio? Yo pensaba que la cosa estaba ya reducida a 1 año, ida y vuelta. De momento, eso es, aún así, seguimos en ese problema, porque eso implica un consumo energético por parte de los astronautas que viajen hasta allí, que implica unas necesidades físicas para esa nave que todavía no, tampoco pueden llevarse a cabo. Hay un problema grande y muy gordo al respecto, y la propia NASA es consciente del problema biológico que existe. Y no solo investiga en esa dirección, sino que ha decidido investigar en otra, que también se lleva investigando desde hace muchísimo tiempo, pero ahora hay una nueva iniciativa, un nuevo proyecto con visos, por lo menos, de levantar los ánimos de quienes quieren llegar a Marte antes del año 2020. Esa otra línea de trabajo, al margen de la biológica, es la que habla de la propulsión. Buscar nuevos métodos de propulsión, nuevos sistemas para conseguir una nave que llegue de forma rápida hasta Marte, de modo que los problemas de la permanencia en el espacio de los astronautas no se generen. En la actualidad, aproximadamente, las naves que viajarían a Marte, llevado a términos mucho más comprensibles, que son los que podemos asociar en distancias casi peninsulares, ¿no? Una nave que viaja a las velocidades actuales y que pudiera ir a Marte tardaría en recorrer la distancia que hay entre las dos grandes ciudades españolas, entre Madrid y Barcelona, aproximadamente unos 10 minutos. El nuevo sistema que se está desarrollando y que teóricamente ya se ha planteado reduciría esa distancia, ese tiempo, a tan solo 1 minuto. Esto significa que se llegaría a Marte en tan solo 76 días. Se trata de un proyecto de investigación financiado por la NASA y que ha recibido apoyo por parte de la Universidad de Washington, que son quienes han desarrollado el modelo teórico para este nuevo sistema de propulsión, al que le han llamado MAGBIN, que se fundamenta en la utilización de emisiones magnetizadas de plasma. Para poder en el desarrollo el MAGBIN sería necesaria la instalación de una estación espacial alrededor de la Tierra, algo que es factible porque ya tenemos una estación espacial, la internacional, funcionando alrededor de la Tierra, que tendría que generar un chorro de iones magnetizados que interactúen con algo parecido a una vela, similar a las velas solares de las que se han hablado en otras naves, y esa interactuación haría que la nave en concreto que debería efectuar ese viaje hasta Marte, lo hiciera a una velocidad de más de 11 kilómetros por segundo. 11 kilómetros por segundo quedaría esa velocidad para llegar en 76 días a Marte. Para que este proyecto fuera práctico, además debe instalarse algo parecido a una sonda en las proximidades de Marte que provoque una fuerza inversa, es decir, que frene a la nave en el momento de su llegada. Lo cierto es que hay fundamentos para el entusiasmo y, de hecho, parece que en el futuro, dentro de no mucho tiempo, este proyecto ya va a superar los diferentes controles de los expertos en la NASA, porque han visto visos y probabilidades de que pueda llevarse a cabo. Y ya se está aprobando, está en el proceso de aprobación, un presupuesto de $400.000 para construir el primer prototipo, para experimentar aquí si esa tecnología es posible. Si esto es posible y factible, en la década de los años 10, entre el 2010 y el 2020, podrá empezar a desarrollarse este sistema, que podría ser una de las soluciones al viaje a Marte. En todo caso, si uno hace un rápido cálculo mental, la fecha del 2020 sigue estando demasiado cerca para que se cumpla. Pero estamos hablando de algo que ha abierto las esperanzas a la llegada del hombre físicamente a Marte. Bueno, pues estamos ahí muy esperanzados, ¿verdad, Jesús? Porque tú y yo vamos a ir a Marte, eso lo tenemos clarísimo. El ticket. vamos a ver, si tuviéramos esa base en la Luna, ¿verdad? ¿Cómo la aprovecharíamos de bien? Qué maravilla. Aparte, yo creo que es el proceso natural, ¿no? Para cualquier viaje a nuestro sistema solar, sería primero apoyarnos un poco en la Luna, crear ahí una base técnica, logística, para luego empezar a propulsarnos y buscar sí. otros nuevos territorios, ¿no? Siderales. Pero claro, el problema está el coste que eso puede suponer. Posiblemente sea mucho más económico que orbite un satélite artificial, pues, en fin, con todas las comodidades posibles para que los astronautas hagan escala allí y a partir de ahí pues el viaje a Marte o incluso a otros lugares pues sea mucho menos costoso en todos los sentidos, es bueno. decir, tanto físicamente como en tiempo. No, y, pero lo principal, lo que te ahorras en hamburguesas, ¿eh? Porque si tú vas 2 años y medio a Marte y de vuelta, en lugar de eso, 78 días, 76 días, la verdad es que, hombre, y el astronauta llega como más estimulado, menos aburrido, ¿no? Sí, es que son unos blandos, ¿eh? Unos blandos. Fíjate, cuando Magallanes iba a dar la vuelta al mundo, comían rata, cuero, madera, lo que hiciera falta. Claro, que hay que aguantar un poco, si es que... O según decían los escritos, lo que fuera menester. Claro, es que eso no lo tengas, es que no puede ser. El problema que Magallanes tenía la ventaja de que tenía gravedad. Entonces, sí. ahí partían 500, sí, volvían claro. 20, pues cosas así. Pues mira lo que caía, ¿no? La gravedad. Fue tan grave que al final tuvo que terminar la tarea Sebastián Elcano. Sí, bueno, de hecho, le dejaron hecho cisco. Pues sí, sí, sí. ¿Cómo llegó la nave Victoria, verdad, Carlos? 18, pero parecían espectros. O sea, claro, no puede ser. Y encima ganaron dinero con el viaje. Pues sí, porque llegaron con el barco lleno de especias. Y bueno, eran solo 18, con lo cual, claro el espacio que les quedó. Les quedó virus. Se iban cayendo todos como moscas. Claro, es una cosa auténtica. Es que estaba... Lo del siglo XVI. Tienen ir muy cómodo, ¿no? Pues, Lo del siglo XVI, empezando por los 13 de la fama en la Isla del Gallo, ¿verdad? Sí. Y luego pasando por los 18 de la Victoria. Lo nuestro era una cosa pequeña, pero íbamos, fíjate, haciendo grandes cosas. Lo de los chinos es también es macronumérico, ¿eh? Porque China es grande en todos los sentidos. Población, extensión, todo lo que hacen tiene ya repercusión mundial. Uh-huh. Atención a China, que es la siguiente potencia dominante en este planeta Tierra. Y por eso sus Olimpiadas, Jesús, las quieren hacer de una forma muy minuciosa, calculándolo todo. Muy especial, sí, claro. Sí. Los chinos son muy supersticiosos, no es ninguna novedad, ¿no? Sí. Lo que estamos contando. Son los que llegaron a la Luna también, próximamente. Con autos. Los que llegaron al continente americano, ¿no? Sí. Bastantes años antes que Colón. Sí, parece que han sido los primeros en todo, ¿no? En la brújula, en la pólvora, en cantidad de cosas. Lo que pasa es que después Europa lo redescubre. Le da su patente, sí. Pero los chinos, en ese sentido, es cierto que se han adelantado muchísimos siglos a Europa en determinados inventos y desarrollos tecnológicos. Eso, y son muy, muy aficionados también a las supersticiones. Sí, exactamente. Entonces ellos, es un pueblo que también un poco lo da la tradición. Es un pueblo muy, muy anclado, ¿no?, en sus tradiciones, en sus leyendas. Eso es bueno, ¿no?, para no olvidar precisamente su pasado, lo que tú comentabas antes. Hay que recordar algunas de estas cosas pavorosas que estamos contando a lo largo de esta noche, porque, como decía, entre otros, Jorge de Santayana, de aquellos pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Entonces, en esto, los chinos, yo no sé si el recordar o no recordar les está evitando repetir determinados errores, pero sí son tan supersticiosos que incluso en un evento tan importante, tan internacional, como va a ser el de los Juegos Olímpicos del 2008, que es una fecha que, bueno, ellos no han elegido, pero sí han elegido el momento exacto en que se va a inaugurar los Juegos Olímpicos, que va a ser, en un principio estaba previsto que fuera a finales del mes de agosto del año 2008, por eso, por una cuestión de temperaturas. Se sabe que a primeros las temperaturas allí pueden alcanzar los 40 grados centígrados, por lo menos en Pekín. Entonces se evitaba a toda costa de que fuera al principio de agosto y que fuera al final, pero hay como dos tendencias, las dos se están uniendo para que al final se fije como fecha y hora de inauguración las 8 de la noche del 8 del 8 del 08. Ah, las 8 de la noche. Sí, sí, es posmeridian. Sería de la mañana, PM, ¿no? No, será el PM, el posmeridian, que será las 8 de la tarde o las 8 sí. de la noche, ¿no? O sea, de PM, ¿no? De PM, exactamente. De PM. De PM Y ese sería el momento. ¿Por qué? O sea, la numerología. Se basan en dos datos. Primero te digo un poco el oficial, en fin, el que no ha trascendido, y después decimos pues el nuestro, ¿no? El de la zona cero. Sí, porque Carlos y yo estamos abonados a las Olimpiadas de China para recibirlas por televisión y queremos saber muy bien los horarios. Ya sabéis, la hora ya la sabéis. Hay que ver si los americanos, con el poder de las televisiones, les dejan hacer una presentación a esa hora. Vamos a ver. De la forma, claro, estamos hablando de la hora suya, ¿no? De su hora local. Aunque para entonces seguramente mandarán ya más los chinos. Lo del adelanto de la fecha, lo de la hora, es cierto, porque, bueno, tiene que coincidir con el 8 y porque el 8 es un número de buena suerte para los chinos. La explicación oficial queda claro, no puede decir que es la numerología, que es la superstición. La explicación oficial del adelanto de la fecha de la apertura de las Olimpiadas. Según ellos, es para evitar que los Juegos no se celebren al mismo tiempo que otros eventos deportivos que se van a hacer en aquel año, en concreto en los Estados Unidos, como es el Abierto de tenis de los Estados Unidos o las grandes ligas de béisbol. Caramba, hombre. Con lo cual, esa es la versión oficial, ¿eh? Cuidado. El Abierto de tenis, solapando las Olimpiadas. Comentan que como eso, en fin, no se puede ya alterar, porque eso es algo que es algo tradicional en esas fechas. Se tiene la agenda, ¿no?, del 2008 en Estados Unidos para el Abierto de tenis. ¿Qué pretextos ponen a la vez? De verdad, de verdad. Comentaban que entonces hay que adelantarlos, a pesar de que el adelanto supone mayores temperaturas climatológicas. Bueno, lo pueden asumir. ¿Cuál es la otra versión? La que sabemos que puede, que está ocurriendo y que eso es lo que está determinando a la postre el que se está haciendo ese día, el día 8. Bueno, en China se cree que el 8 es un número con muy buenos augurios o muy buenos auspicios. Mm. Porque en cantonés, en el idioma cantonés, el 8 se pronuncia fa, que tiene el significado de enriquecimiento. O sea, ellos dan mucha importancia al valor, a la fonética de cada uno de los números que tú estás pronunciando. ¿Por qué? Bueno, como decimos, son ricas en supersticiones y, por tanto, los números tienen una gran importancia a la hora incluso de elegir fechas de su matrimonio, a la hora de comprar una casa, cosas similares, ¿no? Para ellos, el 6, el 8 y el 9 son números considerados de buena suerte, mientras que el 4, el 7 e incluso el 1 son números de mal augurio. La pronunciación, por ejemplo, del 9, ¿no?, uno de esos números de la buena suerte, significa eternidad. Para ello es importante eso, ¿no? Especialmente, dice, en cuanto a las relaciones. Y si el 9 tiene que ver, pues eso, con un matrimonio, con un noviazgo, la palabra eternidad en cantonés, que se asociaría al 9, pues les da como un augurio de que no haya divorcios, por lo menos en lontananza, ¿no? Y si el número 8 es el fa, el número 9 es el sol. Sí, muy gracioso. Mientras que el 6 quiere decir que las cosas saldrán bien. O sea, fíjate en qué se basan ellos para considerar que estos números son favorables. Es un poco como el hebreo, que ya sabéis que también cada número tiene una correspondencia, sí, bueno, la sonoridad, más que fonética, de término, terminológica. Sí. Bueno, los, fijaros, hasta dónde llegan un poco sus creencias. Los números de teléfono, por ejemplo, las placas de la licencia de los coches, o hasta las direcciones de sus residencias o sus casas, incluso de los negocios, siempre se usan en combinación con estos números que para ellos son muy populares, que dan buena suerte. O sea, siempre buscan que haya un 6, que haya un 8, que haya un 9, lo cual ahí tienes la lógica, ¿no? Por otro lado, aquellos que llevan el número 4 y el 7 es evitado lo más posible, todo lo que pueden, porque la pronunciación del 4 suena como la palabra china muerte. Caramba. 4. O sea, si naces el día 4, a las 7 de la tarde, estás perdido. Estás perdido, totalmente. No tienes ningún tipo de solución. El 7 se traduce dentro de ese idioma como ido. Bueno, ido es, ido, para ello es como si fuera muerte también, ¿no? Estamos hablando de una fonética muy castellanizada, ¿no? O sea, el 4 es susto y el 7 muerte. Mientras que el 1 puede significar soledad. Soledad. En eso se basan un poco. Bueno. Así que si juntas lo del 8, del 8, del 8, del 08, ahí tienes todos los elementos de que los Juegos Olímpicos, que ellos, en fin, tienen todo el interés posible de que salgan perfectamente y que sea un auténtico éxito, el 8 del 8 del 08 es la fecha en la que ellos creen oportuno que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos. Pero ya digo, la versión oficial es la otra, la que te acabo de decir, del Abierto de tenis, de ese tipo de cosas. Así que ya estamos adelantando, pues yo creo, con bastantes años de antelación, lo que será la fecha, y no creo que se vaya a alterar, no lo creo, que será esa misma fecha y esa misma hora. Iba a decir que tú y yo, Juan, vamos a ir a la Olimpiada, porque yo del Madrid 2012 no me fío mucho con eso de... Madrid 2012 no, porque no coincide con el calendario maya, con el fin del calendario maya. Te voy a decir que, de verdad, estos chinos, es que decía Toynbee que si China se democratizara y liberalizara y se convirtiera en una nación, podría ser el mejor dominador benévolo del mundo. Mira, el otro día, Carlos... Pero como vamos a seguir estas chorras encima... Sí, el otro día dimos posiblemente una de las mejores noticias del siglo, y es que China se ha interesado por las energías alternativas. Pues a ver si es verdad, porque es el mayor contaminador. Pongan en práctica. Sí. No, pero es cierto, no lo tiene todavía muy claro. Sí, es cierto que si los chinos nunca han sido especialmente agresivos por sus fronteras, no tienen un concepto imperialista. No, solo el Tíbet. De la vida. Sí, hombre, es cierto, pero ellos lo han conseguido siempre su frontera, es decir, nunca han pasado mucho más allá. La verdad es que, comparado con nosotros, son una buena persona, que nosotros somos malos, los europeos. Sí. Es que estaba acordándome, pues es que los chinos a los europeos modernos los consideraban una especie de peces, de especie marina. Gente que venía del sur, del mar, y que venía siempre del agua, eran tipos que llegaban en barco. Entonces, del Irganes. Sí, o sea, es que el nombre se da a los Frolangui, es decir, a nosotros, a los francos, a los portugueses, o sea, los primeros que llegaron, sí, era de criaturas marinas que, bueno, cuando bajaban de los barcos eran menos peligrosos. Sí. Pero es que la primera nave portuguesa que iba a Cantón, lo primero que hizo fue lanzar 4 cañonazos para demostrar de qué va el rollo. Sí. Entonces, es como aquellos buques negros que llegaban a las costas japonesas. Así se llamaban los japoneses, sí, efectivamente, los buques negros. Los buques negros. Es que dábamos mucho miedo. miedo. Sí. Los chinos son una gente mucho más agradable en el fondo, pero se preocupan de unas cosas que, sinceramente, yo creo que la Olimpiada China va a salir bien, en todos casos, porque las Olimpiadas suelen salir bien, porque los países se implican mucho en ellas. Se lo viene a Atenas, imagínate. Va a ser muy hermosa, muy colorista. Ya claro, verdad. Estoy seguro que lo van a hacer bien. Sigo pensando que China sería un país magnífico para el futuro de la humanidad entera, sí, si de verdad hicieran simplemente tres cosas. Preocuparse de verdad por el mundo. No saltar a la vez los una gran millones. Noticia. No saltar. Es una de las mejores leyendas urbanas del mundo. Sí, pero que no lo comprueben, por favor. Sí, pero repítelo, Carlos, por favor. No, es verdad decir que lo que tú dijiste, que es una gran noticia, es decir, que se preocuparán de verdad por la ecología y por el mundo, que la verdad es que con lo de las presas, la que van a montar es buena. Que de verdad intentarán de alguna manera controlar su crecimiento de una manera razonable y armoniosa, que es palabra que les gusta mucho. Y la tercera es que de verdad consiguieran democratizar un poco su país. Sí. Hay gente que en China es muy perseguida por la forma en la que piensa todavía hoy. Si consiguieran esas tres cosas, la verdad es que China sí sería un magnífico equilibrio para nosotros y nuestros descendientes. Porque los americanos son nuestros descendientes. Ese nivel de piramiento que tenemos. Tú fíjate aquel discurso cuando Mao Zedong gana la guerra, ¿no? Y Chiang Kai-shek se tiene que exiliar en Formosa. Y aquella frase legendaria, ¿no? De hoy se han levantado 400 millones de chinos ante el mundo, ¿no? Es que no tienen prisa. Y en poco más de 60 años ya esos 400 millones se han visto incrementados en 900 más. Hay una comparación que yo le ofrezco a cualquiera, porque la puedo hacer de una manera muy cómoda con cualquier enciclopedia en una biblioteca, con eso simplemente hace 40, 50 años. Sí. Y como Jesús lo conoce, que se hace una pequeña comparación entre India y China, su evolución en el siglo XX, y es fascinante ver cómo China ha conseguido superar problemas monstruosos y cómo la India no acaba de lograrlo, a pesar de que los dos tenían condiciones muy parecidas, en las cuales, si yo hubiera tenido que elegir a principios del siglo, hubiera elegido a la India, obviamente, tenían mejores condiciones. Y sin embargo, la verdad es que los chinos lo están haciendo en ese sentido. Claro, en la época de la India colonial, ¿no? Tenía muchísimo más cultura. Una infraestructura magnífica. En eso iba su pecado también, ¿eh? Y la penitencia. También, claro. Ser colonia hasta... Hay un Gandhi. Exacto, ser colonia hasta finales del siglo XX también ha marcado de alguna manera el devenir del pueblo indio. Sí, es verdad. Mientras que pero China, como China supo arreglar todos los conflictos, todos los problemas que le surgió, hasta el punto, incluso lo hemos comentado en una de las tertulias, que crean un estado como Singapur, ¿no? Con los chinos que se largan, los chinos inteligentes, los chinos que tenían bastante dinero, ¿no? Los capitalistas, prefieren crear todo un estado, además modélico, como habíamos dicho, en cuestión de urbanización. Aceptar Hong Kong también, ¿no? De desarrollo. Claro, lo que pasa es que Hong Kong siempre estaba mediatizado por ser una colonia que todavía no había conseguido la independencia. Pero, sin embargo, Singapur sí lo consiguieron, ¿no? Y de una forma, además, muy rápida, ¿no? Para lo que era la zona, una zona inestable. Y ahí está. Es una población del 80% de chinos que están, de alguna forma, reflejándose lo que es la masa continental de chinos en este pequeño país para saber cómo resolviendo aquellos pequeños problemas puntuales que van surgiendo, ¿no? Como en un pequeño país pueden tener su parte ecológica y cómo pueden evitar precisamente esa contaminación de los coches con una serie de restricciones, incluso de horarios. Yo lo he visto, como en los horarios esos que determinan para ciertas zonas que no pueden entrar los coches, salvo unas fuertes sanciones. Y luego me enteré que en México empiezan a hacer algo parecido, mucho más tardíamente, cuando ya la contaminación casi es irreversible, algo similar a lo que estaba haciendo Singapur hace años. Sí, ahora han empezado a plantar viñas francesas en los alrededores de Pekín, que a saber cómo saldrá eso. A ver qué les sale, salir mal el vino si se ponen a ello con calma. Es cuestión de hacerlo. Pero hay otras zonas del mundo que lo hacen muy bien. La contaminación de Pekín se extiende ya a más de 50 kilómetros fuera de la urbe. Pues es que el problema de la población es enorme, pero imagínate Calcuta. Puede ser peor. No, quiero decir, la India tiene un gran drama, que más Jesús, ahora cuando cita lo de Hong Kong y lo de Singapur, que es ya más rico toda la Federación Malaya. El drama de la India es que los ingleses, para consolidar su poder en la India, lo que hicieron básicamente es mantener y reforzar el injusto sistema de castas de y estructuras indias. Y con un agravante terrible, es que encima en la India lo que mejor funciona es lo que los ingleses dejaron como estructura de gobierno. La administración, la intendencia, pero ferrocarril, las castas es el lastre que tiene la India. Eso le ha matado, claro. Es imposible. Totalmente. A pesar de que oficialmente se eliminó el sistema de castas. Sí, pero tú sabes muy bien que no es así. No, eso sigue funcionando. Claro, pues te digo, oficialmente lo eliminó, pero sigue funcionando. Y eso es lo que está lastrando. Tú vas a la India y ves los palacetes de los maharanís y todos estos. Sigue viendo incluso los que no tienen casta, los intocables. Ahí siguen estando. Y son los que tienen los trabajos más sucios, más lamentables, más peyorativos, más todo. Incluso siguen pensando, por eso digo que fíjate que el sistema de castas, que está además imbricado con su sistema religioso, siguen pensando que ya que en esta vida han tenido mala suerte de haber nacido fin, de una de esas castas bajas, sino Brahmin, ¿no?, que es la casta más alta, a ver si en la próxima reencarnación, según sus actos y su comportamiento, puede prosperar. Por lo tanto, ese tipo de resignación, que para algunos casos puede ser positiva, para lo que es su desarrollo político, lo que es su desarrollo tecnológico, les está lastrando de una forma tremenda. Y eso que los 400 millones de indios que comen, suelen ser brillantes, ¿eh?, porque mira, están exportando informáticos a todo el mundo. Claro, es que la India tiene una población del tamaño de España, unos 40 millones, que tienen más rentabilidad per cápita que nosotros. Sí, sí, sí, así, sí, claro. Sí, sí, sí. Es mucha gente. Bueno, pues aquí solucionando los problemas de la humanidad y viendo cosas interesantes, porque, por ejemplo, Carlos, todos queremos escribir con la vista. Cuéntanos cómo lo podemos hacer, porque mira, por ejemplo, a Bruno le solucionarías un problema gravísimo. Sí, tiene un problema con los láseres, que es que quema el papel. Pues claro. Esto es una cosa muy bonita porque se basa en dos cosas que a mí personalmente... Cuando no lo quemo, lo mancho con el café cuando se cae. Claro. Bueno, que a mí personalmente siempre me han interesado mucho. Bueno, para el... Yo creo que vosotros, ni siquiera vosotros lo sabéis, bueno, no lo sé. Yo, como hago tantas cosas... Ni siquiera vosotros lo sabéis. No, lo que iba a decir... Seguro que no lo sabemos. Es que no lo sé realmente lo que os iba a decir. No, hombre, no. Voy a intentar explicarlo. Retoma la idea. Sí. De lo que yo doy clase en la universidad, sí, es de informática jurídica, pero en la versión de lo que se llama ofimática para gestión. Sí. Es una parte que está relacionada con la lingüística combinatoria. Ni idea, Carlos. Bueno, es verdad, no sabíamos nada. Correcto. Bueno, la lingüística combinatoria es esencial para determinar los elementos de búsqueda de información en masas de datos. Sí. Entonces, los abogados básicamente escribimos y hablamos, con lo cual las leyes son enormes cantidades de textos en los cuales tú tienes muchas veces que buscar o localizar elementos. Y eso es muy farragoso. Bueno, esto que es una de las bases de los elementos básicos de la informática jurídica en la parte que afecta a jurisprudencia y legislación, es decir, a grandes bases de datos, se basan en teorías, los sistemas de búsqueda lingüística combinatoria. Digamos que la evolución determinó que el ser humano es incapaz de localizar los objetos de forma individual, sino que en realidad lo que lo hace es asociándolo a patrones. Si la búsqueda humana de la vista funciona por patrones, por grupos de cosas que le generan una asociación, una idea a una persona. Bueno, pues Claude Shannon, que es el mayor especialista que hay en el mundo ahora mismo vivo en lingüística combinatoria, hace unos años publicó un artículo en la revista Nature, en el cual hacía referencia a un proyecto que se llamaba Laser, que habían desarrollado dos especialistas ingleses, en concreto David McKay y él mismo, que se basaban en un libro de Borges, curiosamente. Un libro de Borges muy conocido, que es la otra cosa que he dicho que me gusta de esta noticia, que Jesús lo conocerá seguro, que es la Biblioteca de Babel. Claro. Borges, claro, construye un famoso libro en el cual con solo 26 letras, el teclado de una máquina de escribir, tiene todas las novelas y todos los escritos, toda la obra del mundo. De manera que cada persona pueda construir una novela a partir de un determinado contenido, de una frase que la inicie. Borges, curiosamente, hizo una variante diferente en otro relato que era completamente distinta a la Biblioteca de Babel, que era el libro de la arena, el famoso libro sin páginas que nunca acababa ni empezaba porque era infinito, como la posibilidad de las combinaciones de las letras. Qué genial Borges, ¿eh? Bueno, pues basándose en esta idea, dos técnicos británicos habían ideado una máquina que permitiera, con los ojos, escribir a una persona sobre un ordenador. La idea era utilizar un sistema de infrarrojos que proyectara un rayo hacia el ojo y, siguiendo el movimiento de la pupila, permitiera seleccionar las letras de un teclado. ¿Qué hicieron? Elegir un teclado QWERTY. QWERTY es el teclado clásico de las máquinas de escribir del siglo XIX, como los ordenadores actuales, que se llama así por las letras que se utiliza en el teclado inglés. Q, W, E, R, T, Y. Si esto pudiera ser posible, Carlos, personas tetrapléjicas... Claro, entonces fijaros el problema. El problema es que vieron... Era una maravilla. ...que si... el ojo, la pupila, apuntaba hacia una letra que era como, hacía un pequeño gesto y automáticamente el ordenador marcaba la letra. Pero descubrieron que era farragoso y agotador. Así que, por ejemplo, un tetrapléjico se encontraba con que eso era muy cansado. Entonces, se acordaron del libro de Jorge Luis Borges, que acabo de citar, y pensaron en qué pasaría si utilizaran patrones de conducta, de conducta mental, es decir, de cómo las personas ideamos las palabras y las frases, en vez de hacer que la pupila se tuviera que fijar en las teclas del ordenador como si fuera un teclado virtual. Entonces, lo que hicieron es construir un patrón que ideara las palabras a partir de la primera que tú citaras. De manera que si yo, por ejemplo, digo, no sé, la palabra L, que a lo mejor automáticamente el ordenador pusiera elefante. De forma que el propio ordenador vaya aprendiendo de la forma en que nosotros seleccionamos las palabras que van apareciendo cuando movemos la pupila y la fijamos directamente para poder empezar a escribir. Bueno, Dasher ya funciona. Es decir, hay gente que ya es capaz, simplemente recibiendo la proyección de un infrarrojo, decir, de poder escribir utilizando simplemente las pupilas, y una velocidad bastante notable. Las pruebas empezaron, curiosamente, hace ya 2 años, es decir, es un sistema muy experimentado, que cada vez se parece más a la forma en la que nosotros hablamos. De manera que como las personas cuando escriben o cuando hablan tienen tendencia a utilizar un determinado tipo de frases y hacerlas en un orden concreto, cada uno tenemos una especie de manía o de forma en la cual empezamos a escribir, el ordenador puede ir aprendiendo de nuestra propia forma de expresarnos. Es decir, en ese sentido funciona exactamente igual que los sistemas de dictado de voz. Yo, por ejemplo, utilizo uno bastante conocido, se llama Dragon Dictate. Entonces, Dragon va aprendiendo de cómo tú hablas, y mirar que yo hablo rápido, en la forma en la que él ve que te vas expresando. Pues esto funciona exactamente igual. Dasher lo que hace es que, si por ejemplo Bruno utiliza un determinado tipo de palabras en sus libros y Jesús otras, según tú vas utilizando más el programa, él va creyendo cómo tú vas a expresarte y va construyendo las frases tuyas cuando tú simplemente vas mirando el teclado. Realmente esto a mí me encantaría verlo, porque esto es una verdadera revolución absoluta, porque permitirá cada vez más asociar la escritura a la forma en la que nosotros pensamos, de manera que el ordenador recibirá los textos prácticamente como por arte de magia, simplemente porque nosotros miramos un reflejo a la pantalla de la forma en la que vamos a escribir. Ay, ¿cómo? La verdad es que Borges... ¿Y algún sistema de telepatía no existe todavía? No. Muy emocionado si viera esto, muy emocionado. Pues sí, la verdad es que es una noticia que nos gusta mucho, y sobre todo para los que podemos escribir alguna cosilla de vez en cuando, ¿verdad, Bruno? Sí. Imagínate que tú piensas... Para los tochos de Bruno lo que sería esto. Exactamente. Tus libros de 1.200 páginas, tú piensas en la frase y va quedando inserta en el ordenador. Joder, ¿eh? Podría hacer uno de 1.200 cada día, que es lo que me apetecería hacer. Encima amenaza. Sería con la de 4.000. Ahora estoy tratando de ordenar un poquito toda la información sobre el mundo de la parapolítica y... Claro. 2 millones de documentos archivados en estos momentos. ¿Tienes 2 millones? Digo, ¿cómo resumo esto en menos de 10.000 folios? Pero fíjate, Bruno. Pero Bruno, por Dios. Los sistemas de búsqueda actuales trabajan, los más avanzados trabajan sobre contextos, y sobre contextos y hipertextos. Es decir, por ejemplo, frente a los sistemas tradicionales de búsqueda de palabras, parece mi clase del jueves, que buscarían por el orden en que nosotros escribimos una palabra, por ejemplo, Alfredo está delante de Alfonso, funciona simplemente empezando de izquierda a derecha de la misma manera que nosotros escribimos. Los más modernos lo hacen por asociación semántica, es decir, vuelvo a la palabra que puse como ejemplo, en vez de elefante, buscarían como asociado no elefante, elefantes, elefantos, sino que buscaría paquidermo, mamut, iría haciendo asociaciones de árbol lingüístico. Bueno, esto funciona así. Porque como funciona la forma en la que nosotros escribimos, en la que nosotros pensamos, el propio ordenador iría localizando y buscando lo que nosotros fuéramos a escribir. Entonces, en un mare magnum de documentos como el que tú tienes, es decir, si tú fijas los patrones de búsqueda, en este caso con Dasher, tú fijarías, por ejemplo, imaginemos, 11 de septiembre, Bin Laden bus. Entonces, a partir de ahí... No le digas eso a Bruno. Iría localizando todo lo que tú... Que está muy sensible estos días. Sí, un poquito. No. Bueno, pues aquí tenemos este nuevo sistema para... Sí, el Simenón, el Facundo, ¿no? El Fecundo. Sí. El Fecundo. Lo debió descubrir, porque ¿cuántas novelas fueron las que escribió en su vida? Sí, unas 500. Bueno, 500. No fueron los que más escribió, ¿eh? Pero bueno, pero algunos tenían equipo. Algo parecido tuvo que hacer, ¿no? Sí, entre mujer y mujer, ¿sabes? Que se acostó con 10.000 mujeres. Bueno, pero eso es una exageración. 8.000 de ellas prostitutas, reconocía, sí, ya. Confesó a Federico Fellini. Sí. Y entonces, puede decir que entre polvo y polvo escribió una novela, ¿no? Qué barbaridad. Y se llama que llegó a escribir hasta 500 novelas, aparte de sus relatos, de artículos y cosas similares, ¿no? Bueno, pero también hay otros ejemplos, ¿no? Isaac Asimov, ¿no? También. Sí, bueno, Agatha Christie también. Agatha Christie, Alejandro Dumas. López de Vega. De hecho... hemos hecho un top en 15 segundos, ¿eh? Bueno, y por no hablar de Alonso el Tostado, ¿no? Alonso el Tostado. Mucho Madrigal el Tostado, porque escribía muchísimo. De hecho, hay una frase proverbial que dice, escribes más que el tostado, que debe ser incluso obispo de Ávila. O sea, que tenemos incluso en España, no hace falta salir aquí de nuestras fronteras, ejemplos muy fecundos de gente que escribió muchísimo, y bueno, sin saber además este tipo de datos. Bueno, pero es que no, ¿vale? Algunos eran factorías, tenían ahí una horda de esclavillos. Dumas sí, claro. Sí, Dumas sí. Pero eso es lo que le pasa a Tom Clancy, ¿no? Asimov también. No, Tom Clancy, por ejemplo, que firma... Bueno, fijaos el famoso incidente que hubo cuando hizo su, su novela sobre una guerra civil en España del futuro, y cuando le dijeron, pero oiga, ¿cómo dice usted esto? No, si no lo he hecho yo, pero si la firmó, pero no la ha he hecho. Ah, pero eso, lo dijo eso no claramente. Pasa ahí actualmente. Esa leyenda la persiguió Asimov toda su vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero más de 400 trabajos. Sí, sí, sí, sí, cierto. Y es cierto que ahí... Pero reconocido, no pasa nada. Claro, claro. Hay autores que no... Bueno, Stephen King, claro. Lo que ocurre es que, bueno, todo escritor, y sobre todo a estos niveles de los que estamos hablando, tienen en ocasiones cuando manejan determinada información. En el caso de Asimov hablamos de ciencia y el conocimiento científico que él puede reflejar en sus obras, quizá es imposible que esté en la mente de una persona, ni siquiera en el archivo de una persona, y se rodea de un equipo. Y puede existir cierta malinterpretación sobre el trabajo que puede hacer ese equipo. Es un equipo de trabajo. Son documentalistas, básicamente. Exacto, exacto. Y en el caso de Stephen King también. Claro. Pero en la mayor... Pero luego se crea una leyenda negra, nunca mejor dicho, en donde si este autor no tenía negros... No, lo que tiene es un equipo de colaboradores que documentan aquellos temas sobre los que están escribiendo. Pero el que se sitúa delante del ordenador y delante de la máquina de escribir, a unir las palabras y a darle forma a todo eso, en algunos casos como los que estamos citando, de forma maravillosa, eso no es propiedad de un equipo de 500 personas, sino que es de la mente de... Es que eso se hace siempre, incluso Ergen, cuando hacía Tintín, él se documentaba de los objetos a través de dibujos, fotografías, que tiene equipo un montón de gente, porque era imposible. Claro. Pero luego era él el que hacía la historieta y que generaba el cómic. Como decía Alejandro Dumas, ¿no? Que solo planteaba el proyecto, un poco la idea general, daba la documentación a sus negros, sus numerosos negros, y él solo escribía los lances de capa y espada. Y todos los demás lances como que no le interesaban, y sobre todo los amorosos literarios, él hacía los amorosos más físicos. El propio William Shakespeare, ¿no? Que lo hemos comentado tú y yo alguna vez, Jesús. William Shakespeare, además ya sin recato alguno, llegó a decir que cuando le acusaron de plagiar, dijo, plagiar yo no, lo que he hecho ha sido coger esas obras mediocres y darles un poquito de realce. En cierto modo, lo que ocurre con muchos de estos autores parecía lo que ocurre con los grandes maestros de la pintura y sus escuelas, ¿no? Claro, los talleres. Y no se ha visto mal en eso. Sí. Sin embargo, nosotros existe como una mala interpretación sobre lo que son más personales, ¿verdad? Muchas veces las novelas, las obras literarias, siempre he pensado que era más personal, y sobre todo porque se ocultaba más la autoría. Es decir, las pinturas, sabía que había escuelas, talleres, entonces se decía, pues es de la escuela de Brunelleschi, por ejemplo. Bueno, sí, pues ya pero se sabe. Los flamencos, los italianos, podían firmar 17, 18 cuadros cada semana, o sea, sin ningún pero problema. Pero ¿sabéis, por ejemplo, en qué arte se hace eso de una manera totalmente abierta y muy conocida? En el cine. En el cine, claro. En el cine, claro, el director hace unas cosas, pero hay un equipo monstruoso que además iba a aparecer en la película. Y ahí está donde aceptado, y ahí está aceptado, es notablemente reconocido, incluso son personas muy reconocidas en su trabajo y profesión. Y en la literatura, lo que está ocurriendo en los últimos años es se que va apareciendo. Algunos de esos autores que tienen escritores a su servicio, resulta que ese escritor que estaba al servicio del grande ha resultado ser más conocido, más importante y más reconocido por la crítica que incluso para el que estaba trabajando, ¿no? En su momento. Por ejemplo, hay un caso en España que era Manuel Fernández de González, que ahora nadie se acuerda, era el gran folletinesco. Normal, Fernández González. Folletinesco en España era un poco el equivalente a Alejandro Dumas, ¿no? Salvando las distancias. Hizo un pacto con el diablo. Que hizo un pacto con el diablo, pero él también se valía de un sindicato de negros. Y uno de los negros que trabajó, colaboró para él, para escribir incluso, parece ser que El pastero del Madrigal, que es la novela más conocida de Fernando de González, el negro que parece que escribió en gran parte, ¿no?, el argumento y posiblemente la redacción, fue Blasco Ibáñez. Pues o sea, es decir, que el negro siempre se ha mantenido ahí un poco oculto, o sea, no deja de ser una pequeña leyenda urbana, ¿no?, que se ha generado alrededor de Fernández González. Todo el mundo ahora sabe quién es Blasco Ibáñez, nadie sabía quién era Manuel Fernández González. O sea, que es verdad, solo que los negros al final dan lustre al solo maestro. Por el pacto del diablo ya merece la pena de comprar el libro de Jesús, porque algún día contaremos la historia. En unos enigmas literarios, en esta sección, contaré la historia de Manuel Fernández González y ese pacto que hizo con el diablo, que no tiene desperdicio. Pero bueno, ya que estamos hablando de escritores fecundos, me viene a la mente la frase que dijo Lope de Vega, porque es verdad que a lo mejor Simenón escribía novelas y las balas en cuestión de una semana, pero es que Lope de Vega las escribía casi en un día. De hecho, hay una frase muy conocida de él, de que en horas de 24 de las musas al teatro, o sea, era capaz en un solo día de escribir una obra y después ser representada. Claro, saltando las distancias, era como la Hammer, ¿no?, que hacía películas en un día, ¿no? Así salía, claro. Así, hombre, Drácula se hizo en nada, ¿eh? En nada. Christopher Lee, maravilloso. Había un travel incontinuo, casi, claro, vamos. O sea, Lope de Vega hacía una cosita en un día, ¿no? Claro, en horas de 24 de las musas al teatro. Entonces se sabe, bueno, que por eso la gran mayoría de las obras están casi serie determinadas, unas 600 obras que llegó a escribir de teatro, solo de teatro, sí, 600 sí. obras, algo exagerado en una vida tan aventurada como la que tuvo. Ahí el problema era coger apuntes, ¿no? Pero claro, la gran mayoría, en fin, las que han quedado un poco como inmortales son 12, 15 nomás. Sí, claro, sí. Y que eso es la consecuencia a veces de la rapidez. Y lo que ocurre que, bueno, que en caso de obras de teatro es hasta cierto punto comprensible esa rapidez. Estamos hablando de una representación de 2 horas a 2 minutos por folio, pues no salen obras excesivamente largas, pero en caso de una novela es un trabajo que incluye una serie de condicionantes que no tiene la obra de teatro, que no digo que sea ni más difícil ni más fácil, ojo, a veces es lo que no se expresa con palabras que tiene que hacer el teatro, es todavía más difícil no expresarlo con palabras, sino expresarlo con gestos, con movimientos y con la medición justa de las expresiones, que la novela tiene más argumentos para poder poner algo en plan cinematográfico, ¿no? La novela es algo muy difícil. Ya dijo aquel que antes de escribir una novela te tienes que haber leído por lo menos 1000. Por lo menos 1000. Alejandro Dumas, que eran más que novelas, eran folletines hasta que tenía que poner ya el punto final. Claro, se le atribuyen 275 novelas. No, sí, sí, sí, pero sí, tiene la mía favorita, El Conde de Montecristo. Que es el genial. Conde de Montecristo, ¿verdad? Es genial. Es una novela genial. La Reina, Los Tres Mosqueteros, la verdad. El Conde de Montecristo es genial. La verdad que sabes que no la escribió él, ¿cómo se te queda el cuerpo? Igual. Me sigue pareciendo lo mismo. Dile quién escribió El Conde de Montecristo. Tú eso lo sabes. Uno de los negros afamados que tenía Alejandro Dumas era Gerard de Nerval. Exacto. Hay un gran problema con las continuaciones. Nerval le puso un juicio, ¿no? A Dumas. No fue Nerval. No. Nerval, el pobre hombre, bastante tenía ya. ¿Quién fue el del juicio? Pequeñas locuras. Era un tal Jacquard, un personaje no demasiado conocido, que le puso un juicio, que tuvo, bueno, pues problemas gordos por una cuestión económica, porque él consideraba que no estaba suficientemente bien pagado, ¿no? Entonces, el que le puso el juicio fue... Lo que pasa es que después hubo otros que escribieron obras tipo libelo para difamarle, de alguna forma, a Alejandro Dumas, ¿no? Pero el que le puso un juicio fue este, que prácticamente ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Sí. Y, curiosamente, ganó el juicio Alejandro Dumas. O sea, que encima... Es que, además, en aquella etapa se estaba luchando muchísimo por los derechos de autor. Charles Dickens, por ejemplo, claro, en Inglaterra, Alejandro Dumas, claro, luchaban por esos derechos de autor. Bueno, Charles Dickens tiene el gran mérito, aparte de lo literario, no de las novelas, fue el primero que estableció ya de una forma rotunda y sirvió de precedente para el resto de los escritores los derechos de autor. Hasta ese momento los derechos de autor, algo que ahora admitimos como una cosa normal, ¿no? Todos los escritores pensamos que son sacrosantos esos derechos de autor, hasta Charles Dickens, que peleó denodadamente que le dieran esos derechos de autor, pero además de una forma fija y constante, no de, bueno, si se vende, no se vende, ya acordaremos. No. Él lo estableció. Entonces, gracias, los que vivimos de alguna forma, ¿no?, de la literatura, le debemos mucho a Charles Dickens, porque fue los que luchó por los derechos de autor. Sí. Se benefició Stevenson, por ejemplo, cuando vendió 250.000 ejemplares de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Y claro, pues sí, un pastón. Y además, eso le permitió independizarse de su padre y se lo agradeció a Charles Dickens. Con 250.000 ejemplares, algo más que la independencia. Pero aquella época, además. ¿Te imaginas, Bruno, en el siglo XIX vender 200... ¿Qué sería hoy en día, no? Hoy mismo vender 250.000 ejemplares. Estamos muy acostumbrados a en las solapas de los libros se diga 200.000 ejemplares, millones de libros vendidos, 800.000 millones de libros vendidos en tan solo 6 minutos. Eso no es cierto. Y cosas de esas. Es decir, en España, al año, solo hay media docena de libros que superen los 50.000 ejemplares vendidos. Sí, señor. Sí, claro, es verdad. Y a los 100.000... Y se publica 50.000 títulos. A los 100.000 ejemplares vendidos, por ejemplo, el año pasado, hablo de ensayos. Sí, no vale libros de textos ni... Exacto, y otro tipo de obras. El año pasado, a los 100.000 ejemplares vendidos en libros de ensayo, solamente se acercó un libro en este país. Amigo. Punto suspensivo. Hoy lo tengo número 2 ¿Sí? en la lista de bolsillo. Fíjate que los ¿qué? Nuestros amigos. Voce no. Se está refiriendo evidentemente a La Aventura de los Godos. No, pero hay más. No digo. No, de ese año. No. Del 2002 es de ese. Del 2002 y del 2000. En cada uno de esos años. Solamente un libro está en esas cifras. ¿Sí? Creo que sí. Hablamos de ensayos, ojo. Ensayos. Yo tengo, está ya más de 100.000, pero en todos sus formatos. O sea, pero esos son ejemplares vendidos exactamente igual. Claro, en tapadura, en bolsillo, en círculo de lectores, en Portugal. Pero que es un hito. en España. Y más de godos. Es un grandísimo hito. Teniendo en cuenta que la venta media de un libro en España son 1000 ejemplares, que es la venta media. ¿Cuántos se desconoce? Había que... Sí. Por eso es que se piensa muchas veces que los libros en general se venden 5.000, 10.000. Mentira, la venta media, que quiere decir que muchísimos venden 200, 300, 500. Sí, sí, sí. La media son 1000 ejemplares y se editan de eso, 50.000, incluso 60.000. El último libro se llegó a hablar de esa cifra. Jesús, conozco casos de libros que han vendido uno. Uh-huh. ¿Uno? Uno. ¿O ninguno? Uno. Fíjate que lo debió comprar el autor, claro. Porque así ni siquiera sus padres. Bueno, pues a ver si sale un poquito más. Ahí está el código Da Vinci, ¿verdad? Ese es son fenómenos extraordinarios, ¿no? Son fenómenos extraordinarios, pero que pasan, yo no conozco todos los datos de la historia de la literatura, pero a nivel de novela en los últimos 50 años, yo no sé si ha habido un fenómeno similar. Y eso ha provocado Harry que Potter. Harry Potter. Sí. Muy cercano, sí, también ha sido un fenómeno editorial. Sí. Claro. Y qué triste, ¿no?, que novela se venda tanto y en ensayo tan poco, ¿no? La diferencia es monstruosa. Sí, la diferencia es monstruosa. Es decir, en ensayistas que vivan de los ensayos en este país, porque hemos hablado de eso y es quizá la parte más espectacular y demás, pero los ensayistas, los que escriben trabajos de investigación, de estudio, de divulgación, en este país que puedan vivir de eso solamente, no sé exactamente cuál es la cifra, pero podemos empezar a dar nombres y seguramente no llegaríamos a la media docena en España. Con toda seguridad, y estamos hablando de 60.000 obras. Sí, pero es verdad que la novela se vende muchísimo enseguida, además perdura, claro. Pero siempre ha sido así, es la literatura. Es la literatura, claro. Pero hombre, se podían equilibrar un poquito las cifras, o no disminuir la de la novela, sino aumentar un poquito más el ensayo. Los grandes perdedores. Sobre todo los que no estamos capacitados para escribir novela, hombre. Pues, sí, la poesía y el teatro. La poesía y el teatro. Bueno, un poemario, es que claro, vender... Es casi imposible en España. Claro, Joaquín Sabina, claro. Muy difícil. Pero Joaquín Sabina, porque esas canciones, lo ha llevado a música, pero si solo llega a ser un poemario de Joaquín Sabina, veríamos a ver si llegaba a ese número de ventas. Lo que pasa es que Joaquín Sabina es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Pero por desgracia, lo poco que se reedita de poesía son los clásicos. Pero Benedetti, a lo mejor, ¿no? Porque... Mira, mi tío poco antes de morir llegó a vender 40.000 de Cuaderno de Nueva York, pero bueno, muy poco. Bueno, pero es que... Muy poco. Dentro de lo que es la poesía de verdad... Porque pero es rarísimo. No digo que lo de Sabina no lo sea, pero es otro asunto. Es una figura... Quiere decir que es multifaceta, que él hace más cosas... Pero el caso de Cuaderno de Nueva York, José Hierro, es un fenómeno que... sin antecedentes en nuestro país. Es el libro el poemario más vendido. No es en todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, entre los países anglosajones hay una enorme tradición de venta de poesía. Sí, se vende mucho más. Sí. Bueno, pues aquí empezamos hablando de política internacional, acabamos hablando de literatura. ¡Qué maravilla, ¿no? Esa es la grandeza de... Bueno, yo creo que es lo bonito, ¿no? Así es. Bueno, pues tenemos algunas consultas, Zona Cero, ya hablaremos de la teletransportación en otro momento. Sí, bueno, que si las puertas acaban de abrir ahora a ese tema por parte del Pentágono, que ha encargado un estudio que ya está sobre el tema y hablan de la probabilidad de que eso sea factible en este siglo XXI. ¿No ha sido Spock? Spock. Y la señora que abraza a tanta gente, Jesús, ya lo... También hablaremos ese, porque bueno... Es una señora que abraza al mundo, ¿no? Es un teletubi. Actualidad, porque ha estado este fin de semana en Barcelona... Pero bueno, yo creo que es una mujer que sí, que merece la pena que le dediquemos un poco más de tiempo. Bueno, se llama Ama, la llaman, significa Ama. Madre. Sí. Ella realmente, el nombre de esta mística india es Mata Anritananda Maji. Sí. Pero es más conocida por Ama y es conocida, aparte de las labores y las obras sociales que está haciendo en todo el mundo, porque hasta el momento lleva 30 años haciendo esta vida, dar abrazos a la gente. Según te ve, te da un abrazo. Te ve y además te susurra y los seguidores le dan, justo a la persona que está dándole el abrazo, le dan un caramelo envuelto en un pétalo de rosa. Bueno. Y lleva ya hasta el momento 21 millones de abrazos, es decir, a 21 millones de personas que ha abrazado y que les ha confortado de alguna forma, ¿no? Hay una transmisión espiritual, hay una transmisión mística ahí. Curiosa, que algún día contaremos, porque yo creo que es una persona digna de hablar de forma más extensa y una digna sucesora de Teresa de Calcuta, por la labor espiritual y la labor social que también está haciendo en la India. Pues nada, Ama, la mujer que susurraba a los humanos. Exactamente. ¿Alguna consulta a Zona Cero, Macarena? Sí, tenemos varias. Por ejemplo, la de Juan Manuel, que dice que hace bastante tiempo hicisteis un monográfico sobre el proyecto HARP y que le gustaría saber las novedades que haya sobre este tema, ya que le pareció bastante impresionante. Eso nos gustaría ver a Carlos, saberlos a nosotros las novedades. Eso, pero no nos las dicen. Internet, pero oirá, o leerá más o menos lo que aquí contamos. Obviamente las informaciones de HARP que pudieran interesar a los oyentes y a nosotros están clasificadas, no nos van a contar. De todas formas, hay investigaciones que hablan sobre la presencia de HARP en España, de que se hayan podido hacer pruebas, y recordáis una información muy extraña que dimos hace aproximadamente un par de años y que ahora se reinterpreta bajo esa probabilidad de modificar el clima, que fue un ascenso en tan solo unos minutos de 15 grados a 41 grados a las 8 de la mañana en Ceuta. Una ola de calor repentina que tan pronto llegó, tan pronto se marchó. Se quiso dar una explicación y no se encontró, y se habla de la probabilidad de que en determinados puntos de España también se estén efectuando estudios de estas características. ¿Me llegó a mí algún datito, Bruno, a lo mejor por Ciudad Real? También. De el uso de algunas técnicas para modificar el clima, para provocar lluvias, efectivamente Ciudad Real, en Soria se ha hablado también. Antenas sospechosas. Antenas, exacto. Claro, eso es lo que origina un poco. Dispersadoras de nubes, por ejemplo. Proyecto HARS. Y es que tiene muchísimas variantes. Una es la de cambiar el clima, pero hay otras mucho más secretas, mucho, creo que más perniciosas, ¿no? Pero es verdad, yo creo que algún día podríamos comentar, por menos lo último, que se sabe, el último que es conocido. Nada, ya tenemos el título. Antenas que dominan el mundo. Sí, tenemos a HARP y Epsilon. Sí. ¿Tenemos Martín? Sí, pues a Ramón le gustaría que opinarais sobre el CERN, el Consejo Europeo para Investigación Nuclear, y la creación de la antimateria, una fuente de energía muy potente que podría sustituir a los combustibles y que también abre un nuevo campo en la creación de nuevas armas, dice el oyente. Claro, a su lado, a mí eso de antimateria me suena a ángeles y demonios, ¿eh? Dice el oyente que a su lado el proyecto HARP sería una broma. Sí, pero, no sé, pero ojo, antimateria para los coches. Sí, lo que nos está dibujando este lector es un poco el argumento de la novela de Dan Brown. De Ángeles y Demonios, novela. Yo más que antimateria propondría hidrógeno, cosas así, ¿no? Sí. Claro, o la fisión en lugar de la fusión. En fin, bueno, vamos a ver, Macarena. Jesús, que escucha el programa desde Irlanda, dice que está interesado en los evangelios y por eso le gustaría saber qué pensáis acerca del evangelio de San Bernabé. ¿El de San Bernabé? Vaya, pues es que esta semana no he tenido yo oportunidad de leerlo. Vamos, si me hubiese preguntado por el de San Marcos, yo se lo explico. ¿Qué pensáis de los evangelios apócrifos o algo en general? No, no, San Bernabé. Precisamente San Bernabé. Sí. Fíjate que no... Vamos, esta semana he estado repasando yo los evangelios, pero el de San Bernabé no me ha caído. O sea, yo no le puedo decir nada. No sé si vosotros estáis versados. No lo he leído. No, ¿verdad? Nada, que sí. Nada, no se ha pillado, no. Lo sentimos, amigo. Bueno, pues Marco Antonio... Nos podía haber preguntado por San Brandán, ¿verdad? Que era también de Irlanda. Y mira que hay evangelios, pero de San Bernabé. Está más de moda el de Santo Tomás. El de Santo Tomás. O sea, que apócrifos hay varios. O sea, ¿sí? Los pide Santo Tomás y aquí le hacemos una conferencia. Pero claro, San Bernabé. Correo, San Bernabé. No. A ver, Martín. Bueno, somos Marco humanos. Antonio, ¿sí? Estamos con Marco Antonio. Sí. Marco Antonio, un salmantino afincado en Oviedo que os quiere preguntar más datos acerca de publicaciones sobre el pañolón de Oviedo. ¿Sobre el pañolón de Oviedo? Bueno, pues no sé si en la España extraña de Jesús tenéis algo, ¿no? Sí. Eso, como diría, eso lo tengo trabajado. ¿No? Sí, lo tienes trabajado, ¿no? No, de hecho, en la próxima, dentro de semana y media estaré en Oviedo, y una de las cosas que quiero volver a ver es el pañolón de Oviedo, ¿no? Uh-huh. Eso que se custodia en la Cámara Santa, ¿no?, de la Catedral de Oviedo. El pañolón de Oviedo, bueno, pocos datos hay, aparte de los que esbozamos, y digo esbozamos porque poco más se puede decir, en los monográficos que hacemos en la Semana Santa, ¿no? Entonces, el pañolón de Oviedo, los últimos datos es eso, es que la sangre, los elementos sanguíneos, incluso el polen, determinados aspectos, están siempre relacionándolo con la síndrome de Turín, ¿no? Hasta lo de la sangre que se comentaba, que era del grupo también AB, y bueno, incluso otro tipo de aspectos. Las similitudes, se ha llegado incluso a determinar más de 70 similitudes que tiene la Sábana Santa de Turín con el pañolón de Oviedo. Yo creo que algún día comentaremos los últimos hallazgos que hay, pero todos un poco en aras de confirmar la autenticidad. Hay una publicación que se llama Ciencia y Fe, que es de una editorial religiosa y que en librerías religiosas se encuentra, y están esos informes sobre los análisis de sangre y demás. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de las 4C. Gracias, Carlos Canales. Hasta pronto. Qué gusto. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Qué maravilla. Gracias, Bruno Carreñosa. Gracias. Qué grande. Bueno, pues la información y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. We'll be right back. Estamos en esta tercera hora de nuestra querida Rosa de los Vientos, pero ay, es que contamos tantas cosas. Hay tanto que decir, hay tanto que hacer, Mac. Uy, Mac. Eso es un ordenador. Mac. Sí, soy como un Pentium, ¿no? Oh, claro. Sí, o comida. No, porque no, tú eres es Windows. Más bien informática. Tú eres, no, como se dice el otro, Windows. Claro. Es Windows y Mac, ¿no? El Macintosh. Windows y el Macintosh, claro. Y el Macintosh. O no, o sea, sí. Sí, sí, sí. Macintosh es más bonito, no es por nada. Macintosh sí, es como más independiente. Es más original. Sí, sí. Tiene un diseño muy chulo. Sí, pero estáis un poco más, ¿no? Al margen de... No, es que nos damos al alcance de todos, es que es diferente. Se hace valer, ¿eh? Sí, claro, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con una abundante información azul y verde, con ese microrelato que nos proporciona nuestro oyente extremeño en esta ocasión, Alberto Jordán, se llama El Reencuentro. Atención, que es muy interesante, ¿eh? Y en la voz de Paco de León, mucho más. Nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, y la gente sin escrúpulo. Hoy tenemos un caso terrible, ¿verdad, Macarena? Hoy sí. Tenemos un caso terrible. Verdaderamente impactante. Hemos estado llorando, fíjate cuando me abrazaba Martín. Claro, sí. Yo os he visto ahí muy emotivos, pero tampoco sí. Sabía muy bien. A mí bien se me estaba poniendo la cara roja, más que nada, porque no me dejaba. Como solís abrazaros tanto, pues tampoco. Pero porque somos como ama, como esta mujer que ha contado Jesús, sí. Que nos vemos, somos como los Teletubbies. Sí, hacemos sí, sí. Algo compulsivo. ¿Eh? Abrazo, cariño. Pero solo entre vosotros. Solo entre nosotros. Es lo sí. Sospechoso. Eso es verdad. Pero bueno. Martín, por Dios. Martín, por Dios. En fin, no vamos a pedir la luna, pero casi estamos a punto de tocarla. En Azul y Verde nos interesamos por los proyectos de la Agencia Espacial Europea. La primera misión lunar de la Agencia Espacial Europea, la SMART 1, alcanzará, tras 13 meses de viaje, la luna entre los días 15 y 16 de noviembre y se ajustará así alrededor de su órbita para realizar investigaciones sobre su superficie. Durante su aproximación al planeta, la nave perderá su gravedad, será por tanto atraída por la gravedad de la luna y desarrollará una órbita elíptica atravesando sus dos polos. La SMART 1, que despegó el 27 de septiembre de 2003 desde Kourou, en la Guayana francesa, ha demostrado el correcto funcionamiento del sistema de propulsión de las naves espaciales mediante energía solar, ya que dispone de un innovador sistema de 3 paneles solares de 14 metros de longitud, capaces de rotar para ubicarse en el mejor lugar para captar la energía solar. El objetivo de la misión, que tiene un coste total de 110 millones de euros y una duración máxima de 2 años y medio, es probar las tecnologías desarrolladas para viajes especiales y realizar diferentes experimentos para posteriores misiones. La nave investigará la teoría de que la Luna se formó como consecuencia de una colisión masiva entre un gran objeto y la Tierra hace ya más de 4.000 millones de años. Y durante su seguimiento de la órbita lunar, estudiará los procesos de formación de los planetas rocosos, los volcanes, las placas tectónicas y la geoquímica. Además, se buscará signos de si existió agua en la Luna, en los cráteres de los polos del planeta, y se localizarán posibles zonas para futuros aterrizajes y exploraciones. Uh-huh. Bueno, pues la Agencia Espacial Europea más cerca de la Luna, y seguro que esos datos van a ser muy provechosos. Vamos a saber algo más acerca de nuestro satélite. Bueno, dicen que en realidad es un pedacito de la Tierra que en su día se escapó del ámbito planetario y se colocó ahí tan rico que está. Y si tuviéramos un par de satélites o tres, si tuviéramos 3 o 4 lunas, esto sería un fastuoso y maravilloso aparato de color, ¿eh? Tendríamos lunas estupendas, pero solo tenemos una, somos así de humildes. Y seguimos en este bloque de Azul y Verde, muy pendientes del espacio. Martín, hablamos ahora de un proyecto fallido de los rusos. Exacto, Rusia, que ha aplazado la prueba de su nuevo cohete portador Soyuz M2 desde el cosmódromo de Plesetsk, al noroeste de Moscú. Esta es la segunda ocasión en que se suspende este lanzamiento de prueba. Aún no se han establecido una nueva fecha y es que se han detectado varios defectos que se pueden subsanar, por ejemplo, en los sistemas de a bordo. Previsto su despegue inicialmente para el pasado 29 de octubre, el Soyuz M2 fue creado para un doble uso militar y civil y serán capaces de poner en órbita tanto satélites como naves tripuladas y de carga. La novedad de este cohete portador radica en su sistema digital de mando, que mejora la precisión de manejo. Además, las tareas de lanzamiento y control se han visto simplificadas. 20 personas son suficientes para llevar a cabo el lanzamiento en detrimento de los 70 especialistas que se requerían anteriormente. Por último, los avances en este cohete permiten portar una carga más pesada, hasta incluso 4 toneladas, y gracias al sistema de aceleración FRECAT, el cohete es capaz de completar distancias superiores a los anteriores modelos. Bueno, distancias interplanetarias, dice alguno. Los rusos son unas máquinas, ¿eh? De verdad. O sea, ya en lugar de 70 personas con 20, a este paso con 2, el enterado y el ayudante, van a lanzar el cohete con no sé cuántas miles de toneladas, van a llegar al punto exacto, lo van a aparcar, lo bajan otra vez,

un poquito de calidad musical a estas horas de la madrugada no viene nada, nada mal. Y en Azul y Verde, Macarena Yagüe, estamos muy preocupados por el alto consumo de energía que tenemos aquí en el primer mundo, así que vamos a hacer propuestas. Efectivamente, y es que los hogares españoles derrochan el 9,7% de la energía que consumen, lo que supone que un cambio en los hábitos de gasto energético en los ciudadanos hacia un modelo más eficiente podría suponer un ahorro de hasta 700 millones de euros al año. Y esto es pues lo que nos informan los datos recogidos en el primer índice de eficiencia energética en el hogar. Este índice de eficiencia energética a nivel nacional es de 6,12 sobre 10, lo que supone un aprobado para el país, pero demuestra que queda mucho todavía por recorrer. Así, el estudio apunta que los hogares españoles tienen un potencial de ahorro energético de ese 9,7% y que el uso energético de las viviendas se podría mejorar hasta en un 40%. De manera gráfica, podemos decir que la energía desperdiciada en un hogar al año serviría para ver 11.000 horas de televisión o para poner más de 500 veces la lavadora a plena carga o para que el frigorífico funcionara durante un año y medio. Es decir, si en todos los hogares españoles se evitara el derroche energético durante un año, se podrían iluminar todos los estadios de fútbol de primera división durante más de 400 temporadas. ¡Caramba! ¡Qué ejemplo, eh! Es sorprendente, ¿eh? Todos los campos de fútbol del país se podrían iluminar durante 400 años. Solo con el ahorro energético de un año. De un año en los hogares españoles. Bueno, pues vamos a ahorrar energía. ¿Vosotros qué hacéis para ahorrar energía? A ver, Macarena. A ver, pues... ¿Apagas la luz? Sí, yo cuando salgo de una habitación apago la luz, porque muchas veces es cierto que sales y entras y tal y dejas diferentes luces encendidas. Sí. Bueno, pues ese ya es un buen dato. Uh-huh. Luego también podemos aislar convenientemente la casa, poner las ventanas con esto que se pone ahora, con aislantes, sí, para evitar que se fugue el calor de, uh-huh, de la calefacción. ¿Tú qué haces, Martín? Te veo muy derrochador este año. En lugar de utilizar maquinilla eléctrica, utilizo la cuchilla, ya está, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es bueno. Hombre, con eso se ahorra bastante, ¿eh? Claro, cuando te afeitas los domingos, ¿no? Claro, eso, justo, el domingo. Sí. Yo también utilizo cuchilla, ¿eh? ¿Verdad? Sí. ¿Ves? Pues ya estamos ahorrando. Aunque estoy preocupado porque últimamente no paro de contemplar anuncios donde ofertan cuchillas de 4 hojas, mm-hmm, de 3 hojas. Al final nos van a dar una guadaña para que nos metemos, ¿eh? Con 12 hojas. Con 12 hojas, ¿eh? De una pasada ya. Y sí, te afeitas, pero vamos, todo el cuerpo de arriba abajo. Sí. De una sola pasada, dice, ¿no? Apurado total, ¿no? Y te has accionado por la mitad todo el cuerpo. Y tan apurado. Sí. Bueno, pues tenemos que hacer cositas. Por ejemplo, la lavadora, Martín, que siempre me la pones a media capacidad. ¿Verdad? Hay que llenarla del todo. A tope. También es verdad que ahora cada vez hay más electrodomésticos que ayudan a ese ahorro energético. Por ejemplo, hay lavadoras que te permiten usar una media carga, uh-huh, con mayor ahorro de energía, de agua. Y también hay frigoríficos de estos no frost, uh-huh, ¿no? O como se llama eso, ¿no? Sí. Pero eso que no... Que no contamina, ¿no? Algo así, ¿no? No, que no te creen escarcha. Que no hacen escarcha, con lo que también evitamos, ¿no? Hombre, claro. Y bueno, las bombillas también. Claro, hay... nada de bombillas, directamente la vela, ya está. No, hombre, pero no me refiero a eso, Martín. Me refiero que hay tipos de bombillas. Te veo muy amis. Que son de ahorro energético, precisamente. Hombre, por supuesto. Juan, yo a las 6:30 ya me voy a la cama. Y así ni gasta luz ni nada. En cualquier momento dejas el coche y te coges un carro. Y con los caballos. Y con los caballos. No, Martín, el coche lo lleva como los picapiedra, ¿eh? Sí. Saca las patitas ahí. Y así es como andamos. Cogéis impulso en las cuestas, ¿verdad? Sí. No, las cuestas para abajo son fáciles. Para arriba, bueno. Para arriba es cuando llega el problema. Y luego cuando llueve, pues con los remos, ¿verdad? Sí. Y con las botas. Bueno, pues seamos conscientes y ahorremos energía, que va a venir muy bien. No me dejen, por favor, el televisor encendido cuando... si no va a ser utilizado, o la radio puesta todo el día. Uh-huh. Pues un poquito de aquí, un poquito de allá. Si dejan la radio, por favor, que sea Onda Cero. Eso. Que eso, pues la verdad es que siempre es un placer, pues, poder estar en tantos hogares. Bueno, pues un poquito de ahorro de energético nos llevaría a tener a 100,000 millones de las antiguas pesetas de ahorro. Uh-huh. O sea, que incluso lo que proporcionan un par de centrales nucleares, ¿sí?, nos lo podríamos ahorrar. Por ejemplo, un par de centrales nucleares, nada más y nada menos. Bueno, qué calorcito. Fíjate, esto sí que es un sistema de energía alternativo que lo utilizan mucho en Islandia, que es la energía proporcionada por los volcanes, la geotermia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora tienen motivo, no sé si para felicidad o para preocupación, en Islandia. Bueno, pues allí la inmensa columna de humo y cenizas continúa elevándose desde Grímsvötn en Islandia. El volcán ha llegado a expulsar ceniza a una altura de 12.000 metros, 12 kilómetros, lo que ha provocado que varias líneas aéreas hayan alterado su rumbo. Hoy hace una semana que el volcán está en erupción. Tras romper la capa de hielo, el magma se elevó a la superficie como si hubiéramos levantado la tapa de una olla a presión, como afirmó el portavoz de la Oficina Meteorológica de Islandia, Matthew Roberts. Las autoridades de Islandia tranquilizaron a la población afirmando que no representa ningún peligro, puesto que se encuentra en una zona aislada. Sin embargo, el ganado ha tenido que ser retirado de los pastos para evitar la ingesta de cenizas, unas cenizas que han llegado hasta Finlandia, Noruega y Suecia, e incluso algunos expertos han vaticinado que podría alcanzar la Europa central. Los científicos sospechan que tal evaporación de gases se debe al drenaje de un lago que hay bajo el glaciar, llamado Vatnajökull. Es el glaciar más grande de Islandia. Además de los temblores, se observa con atención la evolución del volcán, puesto que el calor podría derretir algunos glaciares y esto provocar inundaciones en la zona sur. Pese a esta excepcional erupción, con su gran columna de humo y cenizas, el volcán Grímsvötn no ha dejado de estar activo. En la última década, las erupciones se produjeron en 1993, en 1995 y la más reciente hace 6 años, en 1998. Están tontorrones los volcanes, ¿eh? Tenemos aquí el Santa Elena en Washington, el Teide, el Grímsvötn, ¿cómo era? El Grímsvötn. Grímsvötn. Como la presencia nórdica en Islandia, ¿eh? Fíjate. Grímsvötn. Bueno, pues lleva una semana en plena erupción, un espectáculo de luz y color, como dirían. Sí. Y bueno, pues sí, Reykjavik, por ejemplo, la capital de Islandia, pues tiene calefacción gracias al efecto de los volcanes. Ahí están, dicen, el principio, el origen del mundo, decían algunas leyendas nórdicas. Bueno, pues es verdad, la geotermia es todo un hecho, una gozosa realidad en Islandia, aunque a veces hay que soportar los efectos nocivos de estas cenizas que llegan desde este volcán tan alto, y además el deshielo de los glaciares. Sí, y lo de las cenizas es bastante peligroso, sobre todo para los vuelos, para los aviones, que ya se databa, hay un caso de 1989, de un Boeing 747 que pasó por una nube de ceniza, y bueno, descendió el avión casi hasta el suelo, y hasta que finalmente los motores del avión se pudieron limpiar de esas cenizas que habían entrado en las turbinas. O sea, que obturó los motores. Sí, sí. Las cenizas obturaron. Y finalmente los pilotos consiguieron reencender los motores para que el avión no se estrellara. Qué minutos, ¿eh? Qué minutos más tensos. Imagínate que vas en pleno vuelo y de repente ves que vas cayendo. Sí, porque de vez en cuando ya lo suelen hacer, suelen bajar unos cuantos metros, unos cuantos pies, cuando van a aterrizar, ¿no? Bajan de golpe. Sí, cuando van a aterrizar suelen... Sí, es lo que tiene. Es lo que tiene, que bajan. De golpe. Bajar incluso hasta el suelo, vamos. Sí. Descienden de golpe para perder altitud rápidamente, y eso es como si montaras en una montaña rusa. Yo me acuerdo cuando Martín, por favor, el primer viaje a Nueva York. No siga dando ánimos. Pero Martín, ¿en qué tipo de avión? Pero vamos a ver. De todas maneras. Vamos a ver, estás hablando de un avión que va y apaga los motores para caer bruscamente. Está hablando de la feria de su pueblo. Claro. Yo creo que es eso, los cacharritos estos, ¿no? Se llama Tío Vivo. Eso se llama Tío Vivo, Martín. Tío Vivo. Cuando termina de... Las barcas aquellas que hay. Las voladoras. Esas. Voladoras. Esa es la que vas así subiendo y bajando y de repente para y baja. Claro. Pues eso es lo que ha montado Martín. Y que vas gritando según vas. Porque no me digas también que ibas en un Boeing y según llegabais a Nueva York paró los motores para caer más rápido. Y el piloto dijo: veréis qué bien lo vamos a pasar. No garantizo la vida. No garantizo la vida, pero sí la diversión. No fue así, ¿verdad, Martín? Sí, sí, más o menos. Ah, que sí fue así. Sí. Pero tú estás diciendo eso de verdad. O sea, los aviones pierden altura. Pero que apagan los motores y caen. No, hombre, los motores no los apagan, por Dios. En este caso era que se les apaga. Creo que más de un piloto va a llamar, ¿eh? Martín, ¿ibas el modelo? ¿Te acuerdas del modelo? Sí, un 747. Era un Boeing 747. Ibas en la parte de atrás, ¿no? Pues sí, porque los turistas normalmente no suelen meter al final. ¿Sabes dónde más ruido hay? Pues, donde tú no llega la comida. Y notaste un poco una ondulación, un poquito así, ¿no? Y tú pensaste que habían apagado los motores. Exacto. Incluso luego me sentí indispuesto y esa cosa. Exactamente. O sea, tú esa sensación sí la percibiste, pero eso no quiere decir que fuera la realidad, Martín. ¿Cuánto tiempo estuviste desmayado mientras soñabas todo esto? Yo cuando me desperté estaba la gente aplaudiendo porque habíamos aterrizado. Ya estaban todos aplaudiendo, ¿verdad? Pues eso va a ser. Pero además ha dicho el motivo de por qué le pasó esto, y es porque no le llegó la comida. Claro. Ah, pues fíjate que no había caído yo en eso. Las galletas, claro. Nos han olvidado. Es verdad. ¿Cómo terminaremos? Qué desastre. Bueno, es tiempo y momento para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, que ha llegado como un hobbit, ahora mismo es Frodo. Woman Floresiensis. Sí, eres Silvia Floresiensis. Puedes pedir tú si fuera. Pues dice Calisto. Calisto. Saludos, Dorian y compañía. He comprobado que realmente somos mejillones. Sí. Pues estaba yo en la sala más frecuentada de la facultad, el bar. El bar. Cuando una compañera de clase se metió conmigo. Se va a estudiar y esto, sí. Sí, sí, sí. Estudiamos. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, entre otras cosas, se va a estudiar. Relaciones sociales, claro, humanas. Claro. En trabajo. El parchís, ajedrez. Se reúne la gente. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que la compañera, así como que no quiere la cosa, empieza a meterse con él y dice, eres osco. La compañera dijo a Calisto, eres osco. Sí, con lo cual él se queda así con la copla, dice, si yo soy osco, tú eres una mejillona. Y efectivamente lo era. Lo era, lo bueno, era. Bueno, bueno, bueno. Dice él, como reflexión, si es que sois como los donetes, dices algo de la rosa y te salen amigos por todas partes. Pero somos como los donetes, qué maravilla, ¿no? Qué bonito, somos donetes también ahora. Somos mejillones y donetes. Bueno, pues nada, Calisto, gracias por contarnos esta experiencia rosaventera, mejillonera en este caso. Y nada, pues saludos a tu compañera y no seas tan osco, hombre, no seas tan osco. Sí, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. A ver, nos ha escrito Pablo para decirnos que tras escuchar la psicofonía del otro día, la de las caras, no logra explicarse cómo hemos podido descubrirla. Dice que a él le hubiese resultado imperceptible. Y aunque le hubieran avisado, por sí mismo no la habría conseguido detectar. Entonces él está pues como muy preocupado y pregunta si hemos utilizado algún instrumento o tecnología especial para descubrirla. Hemos utilizado el mejor instrumento que se puede utilizar, que son los oyentes. Nosotros no nos percatamos en su momento tampoco de la psicofonía como de ninguna otra, porque nosotros no nos enteramos jamás de estas inclusiones. En una ocasión... Ah, bueno, sí. En sí. Una ocasión que no es que detectáramos realmente lo que decía ni nada, sino que hubo como un escalofrío porque... El grito, ¿verdad? Sí, se oyó ¡ah! Y sí, era a través de los cascos y empezaron todos como a mirarse, nos miraron allí fuera de... Pues si había colado algún sonido, ¿no? Sí. Sí, por si éramos nosotros, o no sé, un cable o algo, sí. Algo extraño. Era un grito gutural, un grito de... Y bueno, al final, pues empezó a llamar la gente y lo mismo que no sucedió sigas, el otro día. No sigas. Sí, fue tremendo. Además, me acuerdo que estaba Mar, ¿verdad? Sí. Mar y Silvia se cruzaron las miradas y, así como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Pero fue un grito de estos de... Así como... Y bueno, pues nos quedamos muy... Muy entusiasmados, ¿no? Porque, oye, no siempre... Eso no pasa todos los días. Exactamente. Así que no suelen ser los oyentes los que a veces han grabado los programas y los escuchan una y otra vez y sí detectan estos sonidos. Bien es cierto que en otras ocasiones a lo mejor es pues una inducción o que entra la línea de órdenes un poquito más alta. La mayoría de las veces soy yo pues diciendo cosas que son del programa internamente y entonces Silvia, la gente piensa que... La Casasola es la mayor psicofonía que tenemos. Sí, la más grande. La más pródiga. O Sergio en un momento dado Sergio también. Sergio también ha sido psicofónico. Es muy psicofónico. Sí, sois muy psicofónicos los dos. Pero eso es, en realidad. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos a Belén, de Valencia, 18 años. Su sección favorita es Chispa y Muelle, pero también le interesan los temas paranormales. Sí. Dice, aunque a mí no se me han aparecido ni ectoplasmas, ni las sillas de mi casa se mueven solas, mejor. Ni oigo voces del más allá, mejor. Ni salen caras en mis paredes. Dice que tampoco le haría muy feliz. Claro. Y bueno, quiere preguntar acerca del Valle del Silencio, de Estados Unidos, dice. Sí. Un lugar donde hay animales, personas extrañas. Bueno, eso dicen las leyendas. Lo cierto es que es una zona muy, muy curiosa, muy enigmática, muy investigada por todas las universidades. Porque, claro, es la mayor concentración de meteoritos de todo el planeta Tierra. Es como una especie de imán que atrae meteoritos del espacio exterior hacia su territorio y lo cierto es que cuando tú vas al Valle del Silencio no se escucha ni una sola emisora de radio, no entra ni una sola onda herciana, es imposible, está todo lleno de meteoritos. Tú puedes coger meteoritos con la mano porque están por allí repartidos, haces así un poquito y coges unos cuantos. Es una de esas zonas de verdad absolutamente extrañas en el planeta Tierra, allí en el pleno corazón mexicano, en un desierto donde no hay nada y donde, por supuesto, claro, han florecido leyendas mil, todas las que te puedas imaginar sobre seres mutantes, seres extraños, ovnis, todo lo que tú puedas pensar, Belén. Así que sí, es una de esas zonas curiosas de visitar y sobre todo de conocer, la zona del silencio en México. Mariano nos dice, el otro día preguntaban en el programa que cómo se podía poner la musiquilla de La Rosa de los Vientos en el móvil. Pues esta mañana me puse a investigar y hojeando una revista, pues vi un anuncio de esos 300.000 Y bueno, más concretamente dice que era en la revista Supertele, y en una sección en la que ponía Superventas, vio Mago de Oz, La Rosa de los Vientos. Y claro, dijo, pues ya está, sí, es muy fácil. Claro que es tan fácil, pero La Rosa de los Vientos está dentro de su disco, de Gaia. Eso es. Y es una canción pues muy muy anunciada y además muy muy estimada por parte del público. Pero no es la sintonía del programa, no es La Rosa de los Vientos. Pero hay alguien... Pero bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Es ese ruido. Hay alguien que creo que acaba de fallar en su selección musical. Ahora. Está un poco afónica. Sí. ¿Tú te imaginas, Macarena, fallecer y seguir en el otro mundo? Sí. Si estás dejando el traje, el móvil, y empieza a sonar. Sí, sí, sí, sí. O sea, te parece un juguete de estos de Playmobil, ¿verdad? Cuando sí, sí, le das sí, al botón verdad. Y suena. Hombre, se distingue bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Martinillo, que ha hecho aquí una grabación. ¿Dónde has hecho esto? En mi casa. ¿En tu casa? Con el móvil, pegándolo al altavoz. Y con el CD de La Rosa de los Vientos. O sea, con tu móvil pegado al altavoz. Sí, básicamente, con el micro del móvil. ¿Y lo grabas? Y se graba, sí. Y luego, si quieres, te pueden llamar con ese sonido. Claro, cuando me llame la gente. Sí. Pues ahora me ha llamado Sergio. Sí. ¿Ves? Pues está sonando. No se lo vamos a coger porque tampoco es plan de... ¿Y ese móvil, ¿Y ese móvil es muy caro? No, tampoco mucho. Porque yo el que tengo no tiene esas cosas. No. Bueno, son ya nuevas generaciones. Tú vas más lento. Según vas comprando un móvil, ya claro, está ya por, vamos, por el ciclo anterior. Oye, fíjate que ahora te vienen con Bluetooth. Cómprate uno ahora. Y sin cables. Un momento, que cosas. Bueno. Y tengo un móvil que es del año 99. Pues fíjate, bueno. Eso es una reliquia ya. No funciona ese ya. ¿Qué me dices? Ya la pantalla ni el color ni nada, ¿no? No. Nada. Que es un ladrillo, ¿no? Muy mal. Que va, es pequeñito, está muy mal. No, el ladrillo era el que tenía al principio. Antes, ¿no? El ladrillo era el del 97. Yo me acuerdo de aquellos ladrillos. Madre, sí. Sí, eran enormes. Yo tenía un Siemens de estos del 97. Sí. Que era tremendo, o sea, parecía que era un zapato. Y le costó soltar el móvil, le encantaba. Sí, a mí me gustaba mucho. Yo es que soy muy aficionado a las antigüedades. Pues hay que renovarse, Juan. Pues sí, porque sí, porque no sí, puedes sí. hacer todas estas cosas con esos móviles antiguos. Ya. Pues bueno, tendré que modernizarme, sí. Claro, pero búscalos ya ahora con Bluetooth y cosas así. ¿Cómo? Bluetooth. ¿Eso qué es? Bluetooth. Eso nada, ni cable ¿Tú también ni nada. Bluetooth, hijo sí. mío? Y además, los nuevos que se van a sacar ahora, ¿no? Van a salir ahora, te permiten ver películas y todo, sí, desde el móvil. Y con cámaras de un megapíxel. Eso no puede ser bueno. Eso no puede ser bueno. Yo esas cosas no. Yo llamar y que me llamen. Y punto. Dale al botoncito y ya está. Y de pin, y recibir mensajes. ¿Verdad? Sí, ¿para qué queremos más? Exactamente. Bueno, a ver, vamos. Te toca a ti, ¿no? Pues teníamos ahí a Silvia, ¿no? Ah, no, me toca a mí. Bueno, vale. Del móvil. Pues, yo he hecho a mi tono polito, ¿no? Yo ya me he liado entre Martín, Silvia... Sí. Ya sí. Yo si quieres sigo. Bueno, pues tenemos un correo de Ángel que pide que hagamos pronto un monográfico sobre el Che, ya que hace poco fue el aniversario de su muerte en Bolivia y además ahora está muy de moda por la película que hay, bueno, pues en todos los cines, ¿no? La de Diario de una Motocicleta. Bueno, en todos. Bueno, en casi todos. En los más importantes. En algunos, sí. Bueno, entonces él estaría encantado de que le dedicásemos un espacio al Che. Bueno, pues ya lo tiene, ya le hicimos ese pasaje de la historia que tantos recuerdan. Están ahí, pues puedes encontrarlo en pasajeshistoria.com, por ejemplo, o en cronus.net. Hay diversas páginas que tienen ese pasaje de la historia que dedicamos al Che Guevara. Hace ya 37 años de su fallecimiento en Bolivia. Bueno, pues eso para ti, con el Che Guevara. Sí, Martín. Jesús nos llama a los alquimistas de la madrugada y le gustaría que hiciéramos un monográfico sobre los Stretchis, comparándolo con los pretorianos y cómo su sacrificio dio paso de la Santa Rusia a la Rusia moderna. Pero hay más. Pide un versus Wallenstein, Piccolomini, Bethlen Gabor. Ah, de la guerra de los 30 años. Bueno, exacto. Pues, apuntamos aquí lo de Montaña Blanca, aquellos sucesos de 1618... de 1618 y 1648, una guerra terrible con miles, cientos de miles de muertos, un montón de países implicados, incluso España, la propia España. Bueno, pues lo tenemos muy muy en cuenta. Y en cuanto a lo de la Santa Madre Rusia y todo aquello, ya lo contamos en otro pasaje de la historia cerbérrimo, el que dedicamos a Iván IV el Terrible. Bueno, pues eso, lo de los versos está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Acuérdate de la guerra de los 30 años, Martín. Vale. Sí. Lo apunta, ¿eh? Lo apunto. Yo voy apuntando. Venga, muy bien. José nos dice que está encantado con OndaCero.es, porque así puede escuchar su programa siempre que quiere, y también con la página canal.rosavientos.com, porque así lo puede descargar en MP3. Muy bien, vamos a recordar esa dirección, canal... canal.rosavientos.com. Ahí están los programas de septiembre, por ejemplo, y muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, y él está encantado porque dice que además, según lo va escuchando, pues se le nota por la sonrisilla que va notando y sobre todo cuando escucha los chistes de Martín. Claro. Bueno, vamos a hacer una... Ya son un gran clásico. Vamos a hacer un CD, una casete. Una casete, sí. Porque los chistes son más de casete más que de CD, no es por nada. ¿Le vas a poner otra vez con la mochila a recorrer las gasolineras? Sí. Pero esta vez casa por casa. Sí, el humor cotidiano de Martín Espósito, vamos a llamarlo así. Pues ahora que vienen las Navidades, es muy buena fecha. El humor cotidiano de Martín Espósito, una casete en las gasolineras, tal, pues junto con los cameras y todo esto, sí. Pues ahí ponemos a Martín Espósito. Y los del Fari y tal. Yo me acuerdo, yo cuando era pequeño, estaba muy bien, compramos las cintas de Arévalo, de Miguel Gila, de Eugenio. Es verdad, antes existían muchas cintas con chistes. Bueno, pues, para todo eso está en DVD, ¿no? Pues ahora en DVD, sí. Pero antes había el humor blanco de Arévalo y luego eran los chistes verdes de Arévalo. Fíjate, el DVD de Martín. De Martín. Bueno. ¿Sí? ¿Te gustaría Martín? No estaría mal, pero creo que no iba a funcionar mucho, ¿eh? Que sí, hombre, que sí. No sé yo. Bueno, José le quiere hacer la competencia a Martín y dice, ¿para cuándo un pasaje de la Ustoria y un homográfico zona cero sobre el extraterrestre Pepín 3? Y ahora Martín podría añadir, o 4. dice José. Sí, todo se contagia. Mira cómo estás creando escuela, ¿eh? Pepín 3, U2. No. Pero Martín es insuperable. Es insuperable. O sea, por mucha escuela que él cree, lo aseguro, lo está ensayando y todo. Además, Martín se crece, ¿eh? Hombre, que sí se crece. Martín se crece. O sea, habría que verle ahí entrenarse en el control. Sí, en una de estas crecidas me pego contra el techo, verás. Bueno. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Sí. Yo creo que ya están Bill Cosby y él. Bueno, y yo quitaría la mente. Sí, porque uno es humor negro y otro humor blanco. Bueno. Si es que cualquier cosita... Hoy está sembrado. ¿Cómo se nota que es inicio de semana? Sí. Le das una brizna y saca un tallo. Sí. No sabemos de dónde, pero lo saca. Sí, Macarena. A ver, Gustavo dice... La congresista Cynthia McKinney ha arrasado en su circunscripción. Cerremos los ojos y soñemos por un momento en una mujer negra como presidente. Ya, Cebri, ya. Demasiado bueno para ser cierto. Nah, eso iba a decir que... Pues sí, la verdad es que se nos antoja... En este siglo, harto imposible. Una congresista negra, pues como ahora el demócrata que viene de emigrantes africanos que cuidaban cabras y cosas así. Sí, que le ponían como posibilidad y lo ven muy rarito. No. La América media, no, estas cosas no las tolera bien. No, todavía tiene que pasar mucho tiempo para que podamos... Sí. Pero bueno, por soñar, ¿verdad? Hombre, no perdemos nada. No está mal. Aquí tenemos a Mr. Kaki, así se hace llamar nuestro oyente, que dice como aficionado a la magia... ¿No podríais hacer monográficos sobre los grandes magos de España? Dice Mr. Kaki. Quizás la mayor eclosión se ha dado en el siglo XIX y XX, pero sería interesante hacer un repaso de los grandes magos españoles y cómo estos también han llegado a ser punteros junto a otros magos de renombre internacional. Pues sí, hombre, ya lo creo y con mucho gusto. Yo recuerdo en turno de noche, ¿te acuerdas, Silvia, que teníamos un gran oyente que era Juan Tamariz? Sí. Juan Tamariz y su Academia de Magia. Tenía una Academia de Magia donde había de todo, pues gente que manejaba monedas, gente que trabajaba con los naipes, con trucos. Su hija, el yerno, estaban ahí. Es verdad, todos, y nos escuchaban por las noches y tenemos una relación muy muy agradable. Pues venga, lo vamos a hacer. Hablaremos de Houdini. Hay que hacerle un monográfico a Houdini, al gran escapista. De algún que otro español. Paloma nos dice que le da mucha envidia de los americanos porque quieren mucho su país. Sí. Y sean de donde sean, republicanos o demócratas, pues siempre lo defienden. Y dice que le gustaría que los españoles pues aprendiéramos de ellos. Pues sí, porque es verdad, tiene toda la razón. Sean republicanos o demócratas, se levantan las barras y estrellas y todos se les pone la cana de gallina. Y todos se saben el himno y todos cantan y todos están unidos en torno a un país y a las causas que fundaron ese país, ¿no? Y todos con la frase, ¿cómo me van a hacer a mí esto? Si yo soy americano. Yo soy americano, sí. Es verdad, lo vimos en todas las películas. ¡Soy ciudadano americano! Y ya con eso, ya está todo. Sí, ese es el orgullo que tienen y es verdad, es digno de alabanza, lo unidos que están en torno a las creencias fundacionales de su país. Una gran nación. Otra cosa es que nos metamos con George Bush. Bueno, pues eso yo creo que es casi una tradición aquí, ¿no? Hombre, es que algo tenemos que hacer también, ¿no? Eso, sí, ya lo hicimos con Ronald Reagan. Claro. Pero porque nos lo pone fácil. Sí, la verdad es que se esfuerza bastante también. Pero eso no quita para que, es verdad, para que Estados Unidos sea una gran nación. Ojalá tuviéramos ese sentimiento aquí en España, que parece que es delito ver cómo sube la bandera y sentirte orgulloso, ¿no? Parece que estás atentando contra alguien o contra el honor de cualquiera. Pues no, ojalá que los países estuvieran un poco más unidos y eso sería signo de fortaleza interior y exterior. Bueno, pues a ver, Macarena. A ver, Vicente, ¿qué dice? Pepín es un crack. Pero bueno, tanta alabanza, Pepín. Sí, y sigue, dice. Que se la echa de menos. Martín, sí. Un 10. Dice, no entendéis su humor, es lo que pasa. ¿Veis? ¿Qué has hecho? No sé, ¿has hecho un conjuro? ¿Has comentado algo? ¿Has hecho campaña? Pero bueno. No sé. Y luego sigue diciendo Vicente que para él este es un gran programa de radio por la variedad que tiene, cultura, ecología, misterio. Y aprovecha para hacer una pregunta. Dice que le gustaría saber si piensas que Jesús es realmente un personaje histórico o solo, bueno, un personaje literario. No, yo estoy convencido que Jesús existió. Jesús de Nazaret es un personaje rigurosamente histórico. Hay pruebas más que fidedignas sobre su existencia, aunque él nunca escribiera nada. Jesús nunca dejó nada escrito, acaso por la misión trascendental que acometió. Pero no, yo no tengo ninguna duda. Jesús existió y además muy bien, de forma gozosa para miles de millones de personas que siguieron sus postulados, siguieron su mensaje y confiaron en lo que él nos transmitió. Así que posiblemente Jesús ha movido y ha cambiado el signo de la humanidad, el signo de nuestra civilización, y es uno de esos personajes elogiables y que siempre estarán ahí, ¿no? Es posiblemente el más importante que ha dado la historia, Jesús y su mensaje. Bueno, pues vamos con otro email, ya que estáis hablando de Pepín y que se le echa de menos. Pues Manuel Caveiro dice, a pesar de que todo el contenido del programa me resulta interesante, esta semana no ha habido edición de Chispa y Muelle. Así que lo que toca es un número doble, 2 por el precio de 1. Están desatados, ¿eh? Sí, ya están desatados. Do los correos de crítica. ¿Dónde? Ya vendrán. Sí. Bueno, pues nada, muy bien, nos alegramos que Pepín Tre poco a poco vaya cautivando vuestros corazones. Es una persona excelente, es una persona magnífica. Y bueno, pues solo le quiere salir lo mejor y que nos siga ilustrando con su sapiencia aquí en Chispa y Muelle, siempre potenciando la política del conocimiento y del desconocimiento, que al fin y al cabo es lo mismo. Como él diría, sí. A ver, Jesús nos dice que, bueno, desde que hemos empezado, pues está enganchado a Internet, ya que está en Irlanda haciendo su curso de Erasmus. Uh-huh. Y te hace dos peticiones, sí, sobre pasajes de la historia. Yes. Por un lado, el sitio de Salamanca por parte de Aníbal, las sopas cartaginesas. Ah. Y por otra, como él también es de Salamanca, insiste, la guerra de los bandos en la Salamanca medieval. Ah, pues esto también es muy interesante. Hombre, sobre el sitio de Aníbal lo que hizo fue una maniobra de detenimiento, o bueno, de instrucción para sus tropas en los previos a la invasión de Italia. Entonces estamos hablando de una época en el siglo III donde Salamanca pues estaba poblada por unas tribus llamadas vacias. Los vacios dominaban el Manticum y bueno, pues Aníbal poco más o menos que les pasó por encima en un ratito. Aquello de asedio, pues bueno, por decir algo. Pero bueno, en todo caso muy interesante, lo apuntamos aquí. Y ahí está esa gesta de Aníbal Barca preparando su invasión de Italia. Tenemos a Miguel, que ha escrito este email, que es bastante largo, y dice que si le permites es para pedirte que no seas uno de esos que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Sí. Dice, creo, querido Juan Antonio, que te pierdes cuando hablas de la victoria de Bush, y me da mucha pena porque aparte de respetar tus ideales y tu opinión, cuando hablas de los motivos por los que votaron los americanos a Bush, hablas de muchos aspectos, como por ejemplo que han usado el voto del miedo. Bueno, él explica que a su entender eso mismo ocurrió aquí en las elecciones del 14 de marzo en España y más concretamente con la victoria del PSOE. Sí. Él dice que si lo que hizo este partido en España no fue usar el voto del miedo. Así que bueno, te dice que lo que le sorprende más es que cuando hablas de Estados Unidos cuentas y con total razón, según su parecer, estos aspectos por lo que al final ha conseguido Bush la victoria, y sin embargo, pues omites comentar todos estos aspectos en el caso español. Mm. Aún así dice que aprovecha para saludarte cordialmente y felicitarte por tu programa y que reitera su total admiración hacia tu persona como profesional en la radio, escritor y como persona. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para ti, amigo, y claro, posiblemente tienes razón, pero no podemos abarcar todos los contenidos sociales, políticos, que ocurren en el mundo mundial. Y no nos gusta mucho hablar de política nacional. ¿Que se usó el voto del miedo en las elecciones del 14 de marzo? Pues seguramente algún porcentaje de eso hubo. Y en cuanto a lo de George Bush, yo creo que es innegable. Es innegable que ha estado diciendo que es el gran comandante de la humanidad y que es el más preparado y el más mejor para llevar los designios de la nación. Así que, bueno, pero vamos, que ni todo es blanco, ni todo es negro. Aparquemos la política nacional y vayamos con los escrúpulos. ¿Ya? ¿Te parece bien? ¡Hombre! Le veo crecer, a Martín, día a día. Le veo crecer. Se está haciendo un hombre. Son las alzas que tiene en las patatas. Bueno, sí, las alzas. Ah, bueno, también, eso también es un secreto. Lleva las alzas que... Eso no se dice. ¿Cómo se llamaba este actor norteamericano? Llegaba Alan Ladd. Alan Ladd. Pues es igual. ¿Tú te acuerdas de Alan Ladd, Martín? Sí, soy su reencarnación. No, creo que ha llegado algún correo que otro. Es verdad. Hay algún correo que otro que están dando ya. Han encontrado cierto parecido a Martín, ¿eh? Ya, ¿ah, sí? Pero no. Vamos a decirlo. Que un parecido bastante favorecedor. ¿Con quién? ¿Con quién? Con este jugador del Barcelona, de básquet. Con la bomba Navarro. ¿Con la bomba Navarro? Sí. Bueno, ya ahí me han llamado la bomba Expósito. Sí. Hombre, es para sentirse orgulloso, ¿eh? La bomba Navarro, pues sí. ¿No era Ronaldinho el que te parecía? Es claro, tanto... Hombre, por los dientes, sí, tanto pero... decir, Juan, que me he crecido... Hombre, la bomba Navarro, claro. Es la bombita. Sí, todo hay que decirlo, Martín no es tan alto. Es la bombita. ¿Cuánto mide la bomba Navarro? Pues no sé, 1,80, no sé, ahí... ¿Cómo va a medir 1,80 la bomba Navarro? ¿Cuánto? Algo menos, dos metros, por lo menos, hombre. No es de los más altos, ¿eh? ¿No? Lo que sí que sé que tiene es un 48 de pie. Pero más de 1,80 que mete un pisotón. Yo creo que el 1,90 seguro que lo alcanza. Claro, si yo mido 1,84 y tengo un 43 de pie, entonces si ese tiene un 48 debe tener por lo menos 1,90 y tanto. Sí, 1,90 y algo. Sí. Juan medía como Corbalán, ¿no? Como Corbalán, sí, medíamos igual. Un día nos juntamos y igual. Bueno, fíjate, si te hubieses dedicado al baloncesto. Pues sí, hubiese ganado, ¿verdad? La medalla de plata en Los Ángeles. Bueno, estamos hablando de la gente sin escrúpulo. Y atención, amigos, porque animales, cosas, seres humanos, sí. De todo ya ha llegado a esta sección. Martín, por Dios. También estoy, sí. También sí. Está en la sección. ¿Te toca a ti desarrollarlo, lo mejor? Sí, pues por ejemplo, hablamos de un taiwanés. ¡Hombre! Nos faltaban taiwaneses, es cierto. Sí, pues dijo, ya que estoy de visita por el zoológico de Taipei, y me da penita ver a los animales ahí, dijo, vamos a entrar... en la zona de los leones. Venga, pero antes un chiste de animales. No, vamos el chiste lo dejamos al final. Porque fíjate lo que quería. Sí. Se hace de rogar ya. Esto es como un show, ya lo tienes todo preparado. Sí. Venga, Martín, el elefante es uno de tus clásicos. No. ¿Cómo pasa de desapercibido un elefante? A ver. Pues con sombrero de paja. Sí, claro, no, reíros. ¿Habéis visto algún elefante con sombrero de paja? Pues no. Pues es que ha pasado desapercibido. Mira, nos mandan el dato. Sí. Bomba Navarro, 1,92 m. Gracias, Sergio. 1,92 m. Pues ahí está. El taiwanés este yo creo que medía un poco menos, ¿eh? Sí, más o menos como tú. Bueno, pues... Hombre, sí. Es que Martín no mide 1,92 m. Sí. No, eso es lo típico. Mira, que vas a entrar a una tienda y te dice, bueno, pues usted me dirá. Y entonces dijo el otro, sí, me mido 1,78 m. Es que de verdad, Macarena, de verdad. Has caído, vamos, he caído de lleno. En y mira que lleva toda la noche con ese chiste, ¿eh? Sí. Bueno, pues tenemos a un taiwanés que 46 entra... años. 46 años. De taiwanés. Para mayor... El canal. Sí. Y ahí estaban los dos leones, en plan Simba. O sea, él llega al zoológico de Taipei. Sí, sí. Y llega ante la jaula de los leones. Y tiene una visión. O una misión. Yo a estos les convierto al cristianismo. Al cual. ¿Cómo se llamaba el taiwanés? ¿Tenemos ese dato? Chen Chun Hou. ¿Cómo? Chen Chun Hou. Chen Chun Hou. Por ejemplo. 46 años. Y hasta entonces no había pasado a la historia por nada en especial. ¿No? Pero ese día, curiosamente ese día sí. Porque sí. Ante los dos leones cuyos nombres eran... Simba, por ejemplo. Sí, ya, claro. Y Mufasa. No sé por qué, pero me suenan. Sí. Debe ser que los hemos conocido antes. Como muy típico, sí. Sí, el típico nombre de león. Sí. Eran leones africanos, por Dios. ¿Cómo llamarle? 150, 250 kilos. Al perro llamarle Bobby. Sí. Bueno, pues, ¿cuántos kilos? 250 kilos. Sí, más o menos. Más o menos. Y aquí tenemos a Chen Chun Hou. Que dice, bueno. Mirando con gesto interesante. Y dentro dijo, levantó las manos. ¿Cómo que levantó hacia las el cielo manos? Y gritó a los leones. Pero Jesús, ¿cómo, Jesús pero, te salvará? ¿Pero cómo dentro? Que entró en la jaula. Entró. Internóse. Sí, sí, sí, hasta el fondo. Acercóse a ellos. Acercóse a los leones. Sí, pero guardando un poco de distancia. Y los leones aquí mirando a Chen Chun-ho. Estupefactos, estupefactos. Y Chen Chun-ho, chiquitillo él como es, ping, pegó un saltito, se metió en la jaula. ¿Y cómo logró adentrarse en la jaula de los leones? Bueno, pegó un saltito así, ping, ping. Ah. Pero saltó el foso, muy bien, saltó el foso. Ah, era un espacio abierto. Sí. Claro. Era una jaula en sí mismo. Era un espacio abierto donde estaba. No había barrotes ni nada. Claro, donde estaban Simba y Mufasa, ¿no? Exacto. Y el que es muy intrépido, pues se coló. Sí, sí, entonces hizo plin plin, saltó el fosito y se puso ante los leones. Uh-huh. Entonces, describe, Martín, que estás inspirado. Pues justo, nada, el hombre cogió, levantó los brazos al cielo y empezó: que si Jesús te salvará, vengan a morderme. Y los leones no se lo podían creer. Los leones estaban tumbados ahí debajo de la acacia, ¿verdad? Pero el taiwanés había visto Quo Vadis. Claro, no me digas más. Quo Vadis, de ahí le viene todo. Claro, sí. Entonces levantó sus manitas al cielo. Uh-huh. Jesús os salvará. Que esto en taiwanés tiene que ser también un alarde, ¿eh? Pues hombre, sí, hombre, tiene que ser. Sí, sí, sí. Sobrecogedor. Entonces, ¿los leones qué hicieron? Pues simplemente nada, se retiraron. ¿Lo ignoraron? Fíjate. Sí. Debía estar escuchimizado. Aquí a molestarnos a nosotros. Se dio media vuelta. Pero él siguió insistiendo, ¿no? Sí, pero finalmente nada. Los guardianes se alejaron a los leones un poquito con un chorro de agua y tal. Y entraron a por el fanático religioso. Y se lo llevaron. Que era este Chen Chun-ho. Pero le llegaron a ñaca ñaca. Pero ni le mordieron sí, ni sí, nada. Sí. Bueno, le dieron un pequeño mordisquillo. Pero me hombre, un pequeño mordisquillo no, porque al señor se lo llevaron al hospital. A ver, ¿por qué es noticia esto? ¿Por qué entra y dice Jesús volverá? No, porque le mordieron. Pero no. Hay que, el subrayado, no Martín, el subrayado la, periodístico. Claro, la noticia es cuando el perro no muerde al hombre, sino cuando el hombre muerde al perro. Ya, pero Chen Chun-ho no mordió a los leones. O sea, que seguramente, como los leones pasaban del taiwanés, el taiwanés se puso a morder a los leones, y entonces los leones dijeron, date. Pero vamos a ver... Si es que la explicación era que los leones ya habían comido. Pero vamos a... Ah, ya, claro, entonces dijeron... Pero un poquito de sangre, vamos aquí, a ver, Martín, vamos a hacer un poquito de sangre, que esto siempre sube la audiencia. Claro, claro. Vamos a ver, ¿el león, alguno de ellos, Mufasa o Simba, mordió al taiwanés, sí o no? Sí, sí, sí. Yo creo que Mufasa... Ese dato se confirma. Se confirma, sí, sí. Se confirma. Masticaron un poquito, pero vieron que solo era hueso y dijeron, no, tampoco hay mucha chicha aquí. Pues que le veo muy muy encastellado, ¿eh? No quiere soltar. No, pero vamos a ver. Macarena debe tener... ¿Dónde mordió el león? Le mordieron en la pierna. Uh-huh. De hecho, el hombre tuvo que ser trasladado al hospital para que le curasen las heridas que le habían provocado. Pero estos leones, ¿eh? Estos leones, nada, como... O sea, que los leones de convertirse al cristianismo, nada de nada. Nada, eso es que esos leones... fracasó en su misión. Esos leones no van a misa. Los taiwaneses tampoco van a misa, algunos, lo que tenía entendido. Fíjate, este, convirtiendo leones al cristianismo, pues no. Yo tenía entendido que los taiwaneses no iban a misa, porque son de alpargatas, no de botas. Las taiwanesas. ¿Mm? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Hoy no hay por dónde agarrarlo, ¿eh? Juan, yo no sé, pero creo que deberías tomar medidas. Sí, sí, sí, sí. Pues ya sabes, 1.70 y algo. No, por Dios. Nos vamos, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Esperamos que nuestra compañía también haya sido grata. Mañana una nueva aventura en La Rosa de los Vientos, a eso de la 1:30, 12:30 en Canarias. Ahora la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego lo mejor de Goma Espuma. Por nuestra parte, nada más, no os preocupéis que ya me lo llevo. Hasta mañana, que se dé bien.